todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. La correspondiente al día 13 de septiembre del año 2025, ya con una nueva temporada en curso. Esperamos que, pues que continúe con normalidad y de forma habitual, como hemos venido haciendo por los últimos 22 años, desde que lleva funcionando este programa de radio. Aquí en una casa que se llama Zopimpa Irratia y que celebra en estos días su 25 aniversario. Por 3 añitos no hemos estado toda la historia de la radio aquí en estos micrófonos. Pero sí que ha sido la casa que siempre nos ha acogido. Así que Sorionak a toda la gente que ha hecho posible que Zopimpa Irratia, esta radio del barrio de Luchana en Baracaldo, pues haya tenido esta larga andadura ya y la que esperemos que quede por delante. Y a disfrutar del día de hoy, que hay unas cuantas actividades por aquí por el barrio. Como siempre, ya sabéis, programa de rock que repasa la actualidad de nuestra música en la medida de lo posible. Siempre hay cosas que se nos pasan, así que también no se puede estar en todo, evidentemente. Así que también os animo a que sigáis buscando por vosotros mismos y por vosotras mismas lo que se puede cocer en torno a novedades, próximos conciertos, porque como digo, la actividad es realmente frenética y uno da para lo que da. Yo no sé si es que me hago mayor o es que cada vez que vuelvo de vacaciones hay más cosas, de verdad, ¿eh? O sea, pero es una pasada. Ponerse a mirar el email, mirar todo lo que uno ha recibido, mensajes privados también. Así que tened un poco de paciencia, comprensión. Si no llego a alguno de vosotros, pues también podéis reincidir un poquito en el intento, a ver si porque se me puede pasar alguna cosa. Y me podéis reincidir un poquito en ello y luego pues puede ser que haya algunas historias que me hayáis mandado que igual pues le dé prioridad a otras. También tenéis que entender eso. Pero en definitiva aquí estamos para seguir disfrutando y apoyando esta cultura que tanto nos apasiona. Bueno, hoy tenemos un programa de esos que me gustan porque vienen con este sonidito que hago de vez en cuando, cuando vienen unos invitados generosos y me traen una cervecita. Así que para mí es un placer saludar en el día de hoy a Sergio y a Miguel de Sugar Musical Cartea, responsables de que la semana que viene yo no esté aquí haciendo programa de radio, porque estaré en Abadiño disfrutando de una nueva edición del Coa Live. Bienvenidos a los dos. Egunon. Hola, buenos días, encantados. Me escucháis bien, ¿no? Aunque sea por un auricular, eso no os preocupéis. Sí, perfecto. Que funcione algo completamente bien perfecto. En una radio así libre, local, independiente, es complicado, hacemos lo que podemos. Tú estás mayor, pero vemos que la radio sigue funcionando bien. Somos quintos. Por eso te digo. Estamos si mayores. Tú no. Eso es de espíritu. Tú no sé si te sientes mayor. Yo me siento un poco mayor. Me voy sintiendo cada vez un poco más mayor. Sobre todo cada vez que vuelvo de unas vacaciones, ¿eh? Bueno, porque normal. Es cuando más se nota. Bueno, vamos a darle un traguito de cerveza. Y nada, bienvenidos y saludamos también a Oyer, que es el que nos falta, ¿no? Sí, no ha podido venir hoy a la mañana, pero sí. Bueno, yo también voy a hacer el sonido. Esto, claro, ¿no? Que sí. Ya que te lo hemos traído para ti también. Sí, hay un programa compañero que era Corsarios del Metal, que no sé si lo conocéis. No es que les copiamos a ellos, simplemente se me ocurrió alguna vez, incluso antes de conocerles a ellos mismos, que llevan ya mucho tiempo. Y antes, que hace mucho que no les escucho, solían abrir siempre los programas así. Pues es un sonido agradable, ¿no? Agradable, ¿no? Para ir de festival, yo creo que suena bien. Sí. Es como debería de sonar siempre el inicio de un festival, yo creo. Bueno, pues a una semana, ahora hablamos un poco en profundidad de ello, de un festival, el 20 de septiembre en Abadiño, que tendrá un fabuloso cartel. Entre esas formaciones, la que abrirá el festival concretamente son los que ya van a escuchar Monsínez, y enseguida estamos charlando con nuestros invitados en el día de hoy. Monsínez abriendo una nueva edición del Cova Life el próximo 20 de septiembre en Abadiño, aquí en Vizcaya. Careful what you say. se hace un poco más llevadera la vuelta al cole si sigue habiendo festivales, ¿no? Y música en vivo, con jornadas tan maravillosas como la que seguro vamos a vivir el día 20 de septiembre en Abadiño. Common Sinners, que abrirá un cartel del que luego iremos disfrutando de Electric Alley, Asgard, Wolf Heart, Onslaught, Eclipse, E1 Kilo y Before the Dawn. Creo que un auténtico cartelazo el que se han currado para esta cuarta edición los organizadores del Cova Live. Y desde luego festival pues que os recomendamos. Vamos a hablar un poquito de todo ello. Y nada, ya os he presentado anteriormente, así que os reitero la bienvenida. Gracias por las cervezas y por venir hasta aquí. Gracias a ti siempre, ya lo sabes. Se hace, aquí tenéis la puerta abierta siempre, ¿eh? O sea que, bueno, pero estas invitaciones son... A mí, ya, que nos prestéis atención y que podamos servir o que entendáis que podamos ser útiles como medio de comunicación, es que a mí eso me llena de vida. O sea, es que os debo, realmente, os debo yo mucho a vosotros. Pues nosotros al revés, también nos llena de vida que nos invites aquí. Podemos tomar unas cervezas contigo. Agradecimiento mutuo. Y disfrutando de la música que nos gusta y estar un poco implicados, ¿no? Que es un poco la... Lo que llena a uno, ¿no?, cuando se mete en esto, hacer cosas como esta, es decir, bueno, aparte de ser seguidor, ¿no?, que somos seguidores de la música, somos aficionados, os hemos visto en un montón de festivales. Totalmente. En un montón de eventos, pero aparte, no sé, esa cosa de decir, bueno, pongo mi granito de arena a que esto siga funcionando, ¿no?, y que siga teniendo vida. Sí, es lo que queremos. Al final esto, como siempre hemos dicho en mogollón de entrevistas, en muchas entrevistas, que nosotros al final somos tres dentro de la organización, que cada uno tiene su trabajo, que se dedica a otras cosas y que el único objetivo que tenemos nosotros tres es el que esto siga vivo. Uh-huh. Y sobre todo el intentar generar esa semillita, ¿no?, dentro también de los más pequeños y de los, para que siga habiendo un relevo generacional, ¿no? Que siga vivo esto. Apostando además por bandas muchas veces que en otros festivales se olvidan, ¿no? Porque creo que seguís teniendo un poco esa filosofía, ¿no?, de saliros un poco de tópicos, ¿no? O no ir a lo fácil, digamos, que espero que es algo que el público debería de valorar. Sí, bueno, nosotros siempre hemos tenido una idea de lo que queríamos del Festi y creo que tenemos que seguir con esa filosofía. Siempre tratamos de ser un poco originales con respecto a otros festivales, de recuperar bandas que están ahí un poco en el olvido o que se han o que han tenido un parón, buscar un aliciente, ¿no? Para que la gente pueda acudir y pueda divertirse, no sé, creo que durante estas cuatro ediciones estamos consiguiendo cosas interesantes. Poco agradecidas, ¿no? Y nos va a costar igual que la gente se dé cuenta de lo que a día de hoy las bandas que están viniendo, ¿no?, ahora a Abadiño, ¿no?, que al final parece como que es muy sencillo, pero es súper complicado. Y yo creo que el Cova nació en su día con una idea y es la idea que intentamos mantener y que creemos que vamos a seguir manteniendo. Es súper complicado porque es complicado hacer un concierto al uso ya, solamente organizar un concierto, vamos a decir, en tu vida. Un concierto pequeño, en una sala pequeña es complicado, montar un saro de estos, por supuesto que es complicadísimo. Y lo que yo entiendo que la gente también debería comprender es lo importante que sería que en Vizcaya se consolidara un festival de este tipo, como puede ser en este caso el vuestro, ¿no? Que se recuerda mucho que si el Metal Way, ¿no?, tuvimos el Cometa Sonic. No estamos diciendo que por cartel se llegue ni al presupuesto ni a lo que eran los nombres aquellos, pero sí podía ser el germen de un festival que al final acabara llegando a ese nivel de grandeza, ¿no? Siempre habéis dicho además que os habéis basado mucho en lo que es el Z Live y vemos cómo ha ido creciendo año a año. Y yo entiendo que también como público, ya más allá de todo, habría que valorar eso, ¿no? Que un festival de este tipo al aire libre se consolidara, ¿no? No sé si la gente lo está llegando a entender o no, ¿cómo lo veis? Es muy complicado que la gente lo entienda. Es súper complicado y cada año que va pasando lo vamos viendo todavía con más cuerpo, que es muy complicado. Está claro que nosotros no queremos parar, pero sí que si no se consigue hacer que la gente lo vea y que lo entienda, pues sí que va a haber, sí que el Cova pues tendrá, tristemente decirlo, pues puede tener una fecha de caducidad, porque al final te cansas y luego ya no solo que te canses, sino que los recursos son menores y que, claro, que es lo que te digo, que es que nosotros no podemos estar pagándole la fiesta a la gente sin ver algo a cambio, ¿sabes? O sea, es que es, a nosotros es algo que nos fastidia el que, bueno, críticas, cosas de esas, pues bueno, todos los festivales yo me imagino que tienen y que al final lo que para uno es bueno, para otro puede ser malo. pero sí que es cierto que todos los años intentamos hacer algo diferente, sí que todos los años intentamos meter o pues eso, sí, hacer alguna actividad diferente. Y se ve que a día de hoy hay muchos cobasales de pro, como por decirlo de alguna forma un poco coloquial, pero sí que es cierto que nos cuesta que la gente, porque al final el coba y el cartel del coba de todos estos años pues no es lo habitual, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Y llegar, claro, a hablar de metalways y cosas de esas a día de hoy es algo... Sí, es una utopía. Pero también hay que decir que cuando el Metalway llegó, ya llegó con una trayectoria por parte de la empresa que lo organizaba, que no lo quiero decir, que también es muy diferente, no se puede comparar. Y aparte que es que cuando se realizaba el Metalway, seguramente pues los permisos y todo serían ya complicados, ahora todo eso se ha comprimido mucho más, es todavía mucho más complicado, y luego hay un factor que es muy relevante y es el que a día de hoy pues a gente como nosotros pues nos perjudica, que es el alto caché que tienen bandas, claro. Que tienen, pero no solo bandas, quiero decir, infraestructura, etcétera, etcétera, lo que antes valía, bueno, algo asumible, ahora ya es muy complicado, y esto salvo que haya subvenciones o haya, es muy complicado afrontarlo, porque cada vez es más, es más complicado por todo lo que viene. Sí, a ver, lo que está muy claro es que el que el Cova Life continúe o perdure a lo largo de los años depende mucho de la respuesta del público. Nosotros tenemos muy claro que si la gente no responde, pues el Cova va a tener un fin. O sea, no podemos estar asumiendo nosotros unos gastos por encima de lo que podemos recaudar para poder realizar el evento. Fundamentalmente, las cuestiones económicas son las que dictan sentencia. Eso es así. Las ganas no, las ganas seguimos intactas. De todas formas, cuatro ediciones no es como para ser en principio optimista, porque ya es más de los que han durado otras historias. Hay muchos festivales que han aparecido un año, luego no han vuelto. Ahora hablaremos de los cambios que ha habido para este año, pero son cuatro ediciones. Quiero decir, pero que porque ya somos muy cabezotas. Sí. No sé. Es solo por eso, es porque somos muy cabezotas y los tres que estamos detrás. Y luego sí que es cierto que cuando tienes un momento de bajón y los pones delante de tus amigos, de la gente de Matiena, de Abadiño, que son cobasales de pro, claro, es que al final nuestro entorno es muy cobasale de pro. O sea, partimos desde mis hijos hasta nuestras familias, hasta los amigos, son muy cobasales de pro. Ahí tenemos a 40 personas que están ya llamándonos de cuándo tienen que venir a ayudarnos a montar y todo. Entonces, cuando tú expones ahí la realidad, pues ellos son los que te dan ese chute de energía. De energía, te metes, energía positiva que te ayuda a continuar, ¿no? Te metes un par de cervezas de la Salve y dices, pues vamos a por otra edición más. Pero claro, luego la clave está en el número de público que asiste a estos eventos. Eso no es. Tanto en las palabras. A veces sería mejor hasta que puedan criticar en un momento dado, pero que el festival por público haya sido un éxito, digamos. Hay que decirlo así, porque al final tristemente es así. Tú puedes montar un festival con un cartel como el que creemos que hemos montado este año, que tiene un poco de todo, que creemos que está muy bien configurado, pero es que es la respuesta de la gente es fundamental. O sea, si no hay respuesta del público, si no se compran entradas, es imposible traer bandas internacionales de prestigio y montar un festival de esta envergadura. Que aunque seamos pequeños, claro, todo va en función de los presupuestos que manejamos, ¿no? Pues la verdad que es un gran cartel, y para muestra, pues la banda que va a estar actuando en segundo lugar, a la 1:30 del mediodía, porque ahora hablamos un poco de los cambios que ha habido para este año, pasamos a una jornada, a las 12 saldrían Monsigners, y a la 1:30, o sea, ya desde por la mañana va a haber fiesta en Abadiño, que otros años también lo ha habido, aunque sea fuera del recinto todavía, y va a estar actuando a la 1:30, para mí una de las bandas del momento, que son The Electric Alley. Así que vamos a escuchar este Celebration, que pertenece a su trabajo de 2018, Turning Wheels, y seguimos charlando, ¿de acuerdo? Muy bien. We'll verdad que de Electric Alley creo que es una de las mejores bandas de rock que ahora mismo te puedes llevar a los oídos, y tienen un directo espectacular a la 1:30, que la gente no vaya tarde, o sea, porque hay que ver a estos dos grupos, a Mount Sinners y a de Electric Alley, ¿no? Electric Alley tiene puesta esa hora porque creemos que es la idónea para Electric Alley, pero no porque sean ni menos, o sea, que menos que otros, o sea, es que creemos que pegan ahí a esa hora porque es un cartelazo. Un cartelazo, pues, y obliga, sí, a poner a bandazas, sí, a primera hora. Sí, está claro. Y luego por estilo y todo, porque al final eso lo hemos mirado mucho. Y hay gente que nos ha preguntado por internet, joder, una de las mejores bandas tal y cual, y lo ponéis hasta ahora. Pero es que está, sí, puesta hasta ahora. ¿Y a quién pones antes? Porque queremos ponerla hasta ahora. A ver, pero es que también miras un poco el cartel. ¿Y a quién vas a poner antes? Ya a los grupos internacionales, digamos, Wolfheart, a Asgard, que llevan veintitantos años y han vuelto. Pero que da igual, ya. Pero te digo, incluso el estilo de Electric Alley es que nos pega esa hora. Claro, o sea, se lleva que, mucho es que es día. Ideal, es ideal para esa hora, para bajo nuestra opinión, ¿eh? Para mí la buena música para cualquier hora, pero sí, bueno. sí, está claro, pero bajo nuestra opinión, tenemos una mañana impresionante. Moonshiners y luego de Electric Alley, yo creo que puede ser un lujo de mañana. A mí, como me dijo una vez un buen oyente, que yo le decía, es que un programa de rock el sábado a la mañana, ¿qué horario menos rockero? Y me dijo, cualquier hora es buena. Y también es que si no, claro, si lo ponemos a una hora muy rockera, igual hay grupos tocando en cualquier local, ¿no? Sí. Así que cualquier hora es buena, os lo digo yo. Sí, lo que pasa es, y como matiz, como la gente está acostumbrada siempre a ver que, ¿no?, pues que las bandas de antes, de más alto nivel, previas al cabeza de cartel, siempre están como antes. Claro, sí, como que son como teloneros, ¿no? Y no, nosotros eso lo intentamos un poco, quiero decir, si nos ponemos a basarnos en eso, podríamos decir, joder, Wolfheart, una banda ya con el cantante de Wolfheart, con, claro, su trayectoria, con su no sé qué, debería de tocar casi a las, ¿no?, a las 10 de la noche también, cerca de Eclipse, cerca de no sé qué, una banda ya como Wolfheart, que está, bueno, pues ya consagrada y tal, y no, iban a tocar a la tarde. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos compaginado un poco los horarios, dependiendo un poco estilos y dependiendo un poquito lo que queremos que se oiga en momentos determinados de... Sí, no hay que darle tantas vueltas. No. Y tampoco pasa nada por decir que hay un grupo que, digamos, sobresale por nombre y por popularidad ahora mismo, que son Eclipse. Tampoco pasa nada por decirlo. No, pero y además... si hay un cabeza de cartel... No, pero Eclipse, es que los cabezas, ¿no?, de cartel están ahí, y claro, muchas veces los cabezas de cartel sí que mandan, ¿no?, los horarios un poquito, los marcan. Pero todo lo que viene alrededor del cabeza de cartel, vamos a decir, o de los cabezas de cartel, sean 1, 2, 3, 4, 5 días... Nosotros particularmente, yo no sé el resto, nosotros particularmente, sí que las demás bandas las colocamos un poquito con el sentido un poquito de lo que queremos que se oiga en cada momento. Siempre y cuando teniendo en cuenta que para mí, y bueno, esto es igual un poco tal así, para gustos, colores, pero es que para mí este año el Cova, aunque sea solo de un día, con prácticamente... un poco matiz de dos, porque al final empiezas desde por la mañana y al final vamos a decir... Fácilmente se podría haber dividido en dos días. Sí, ningún problema. Sí. O sea, solo faltan dos bandas, quiero decir, del año pasado. Y tal y como está, lo divides en dos días y haces dos jornadas. Lo podíamos haber hecho. Tampoco pasa nada. Sí, sí. Lo podíamos haber hecho, pero como se lleva tanto el día, hay gente, a nosotros nos viene muchísima gente de fuera de Euskadi. Y al final este año nos pasamos a septiembre, entonces hemos decidido hacerlo un día, pues eso, porque lo pasamos a septiembre. Vamos a probar un día otra vez en septiembre a ver cómo funciona, y luego pues damos un poco de margen a que, como viene mucha gente de fuera de Euskadi, pues que bueno, pues que el Cova se vuelva otra vez a consolidar un año más, pues eso, pues dando un poco de margen a tanta gente que nos viene de fuera de Euskadi, para que dé tiempo a salir de trabajos, puedan llegar a Abadiño, puedan, sí, sentarse. Partimos un poco de esa base, ¿no? Queremos que, en el Cova siempre hemos sido ambiciosos, o creemos que somos ambiciosos, pero debido al cambio de junio a septiembre, hemos creído que teníamos que partir de nuevo de un solo día y ver cómo evoluciona todo esto, ¿sabes? Pero tampoco queríamos quedarnos cortos, tampoco queríamos decir, damos un paso atrás. No creemos que sea un paso atrás, no creemos que sea un paso atrás. Queremos hacer algo diferente y que sea un día completo, un día que la gente disfrute desde primera hora de la mañana. está perfectamente eso hecho. Es. El Sonisphere en su día fue un festival que tenía dos jornadas, no recuerdo si tres, pero por lo menos dos sí, y se hizo una edición, recuerdo, en Madrid, en un mes de mayo, fue un mes de vacación frío por la noche todavía, por cierto. Estaban, recuerdo ver a Fantasia a las tantas de la madrugada con 5 grados, una cosa así, y el cabeza cartel era Iron Maiden, y fue un día. Y no sé, y nadie se rasgó las vestiduras y fue muchísimo público. O sea que yo entiendo que no tiene por qué ser para nada negativo. ¿Y además, tú estás mayor? ¿Te acuerdas de cosas de hace ya 15 años? Sí, luego igual no me acuerdo de lo que he hecho hace un rato, pero. También veo imágenes aquí en la radio que algún día algún grupo me va a matar porque digo, tío, tengo una foto aquí con una banda y no sé, voy a empezar a mandar fotos. ¿Quiénes eran estos? No me acuerdo, ¿verdad? Estuve aquí con ellos y me da hasta vergüenza decirlo de acuerdo, pero mira, lo he dicho así que ves cómo sí, que me lo acabé. Te seguiré mandando WhatsApps para dentro de 10 años que te acuerdes que yo he estado en la radio y que sepas quién soy. Bueno, y luego, el cambio de fecha, ¿a qué se ha debido? Porque nos habéis hecho esperar un poquito más este año y estamos todavía en verano, ¿eh? Bueno, es que vamos a celebrar el solsticio sería en este caso, no, el equinoccio, hay el paso de lo que es del verano al otoño, eso es, justo, ¿no? ¿En qué nos basamos? Ya te digo yo que nos basamos es solo en una cosa, en junio está petado de festivales, en julio está petado de festivales, y todos, el COBA es una piedrilla ahí en el zapato de muchos que hemos pretendido, bueno, cabe destacar que en su primer amago fue... Tranqui, te dice que mires para enfrente porque claro, el micrófono es unidireccional, pero no te preocupes, que se te escucha. Bueno. Tú dilo sin problemas. Hombre, yo te miro a ti por si quieres hablar tú y no solo a Pablo. Ya, es por otra cosa. Digo que estáis en vuestra casa, ¿eh? Como le digo a todo el mundo, no nos escucha nadie, no os preocupéis. Perfecto. No, si le miro a él en muchas ocasiones por si quiere decir algo y no acaparar yo toda la entrevista. Si miras al frente mejor porque es unidireccional el micrófono, pero no te preocupes que mientras que estés cerca, vale. Te vas. Bueno, pues nada, que se debe simplemente a eso. El COBA es una piedrilla ahí en el zapato de muchos, pero está claro que el COBA sigue siendo lo que es el COBA. Es un festival pequeñín, muy familiar, y pelear con lo que había en junio pues es muy complicado. Entonces hemos decidido irnos a septiembre, pero cabe destacar que el primer proyecto que se metió en el COBA ya por el 2016, la idea era hacerlo en septiembre. Lo que pasa es que entre que en el Ayuntamiento de Abadiño no se podía porque había ciertas fechas, solaparlas era complicado, el COBA era la primera vez que se podía llegar a hacer si nos aceptaban el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues al final no se hizo y luego cuando nos dieron el visto bueno, pues lo tuvimos que llevar a junio. Pero bueno, esa es la razón, sobre todo por probar un mes diferente y ver que si la gente viene después de las vacaciones y de tanto tal, viene todavía con ganas de festival y que se quede ahí en el recuerdo como decir... Todavía queda uno. Me queda mucha pena si no volver y que no haya nada. La verdad es que hay que decirlo. Lo que pasa es que eventos siempre hay. Igual hay más eventos ya en salas y... Pero menos festivales. Hay menos festivales. Eso es. También es verdad que ha habido un boom de festivales tan grande que, y a veces yo veo que a las grandes empresas, no voy a decir algún nombre, aunque alguno ha salido referenciado en entrevistas pasadas con otros organizadores, parece que de una manera u otra ponen como si hubiera cierta competencia y el mismo día, aunque sea, te ponen aunque sea un pequeño festival que aparece de la nada... cosas por el estilo. Yo no sé si aquí estamos metiendo el dedo en una llaga un poco dolorosa, peligrosa pero la realidad es que esa sensación me da a mí como medio de comunicación libre, que puedo decir lo que me dé la gana y si hay alguien que se da por aludido, pues lo siento, pero así lo siento que por ejemplo a Z-Live le ocurría en su día, ¿no? Uh-huh. Empezaba el Z-Live y de repente aparecía un festival, por ejemplo, en Navarra. Bueno, por ejemplo, que es lo que ocurrió. Joder, el mismo día aparece un festival ahí. Festival o conciertos de grupos de cierto renombre, ¿no? Y ya hubo gente que recuerdo que dijo, pues iba a ir al Z, pero ya me quedo en el de Navarra. Claro, porque el público al final no piensa en esas historias. Dice, joder, si tengo aquí más cerca un evento grande, ¿para qué me voy a desplazar 400 kilómetros si lo tengo a 100? Nosotros vemos brujas. ¿Hay cosas de esas o hay mucha competencia que no debería? Porque al fin y al cabo hay mucha diferencia entre lo que son los macrofestivales, digamos, con unos presupuestos tremendos, y lo que es gente que al fin y al cabo estáis poniendo vuestra pasión. Y no digo que no haya pasión también, aunque bueno, a veces le hacen daño a la música, no sé, de cierta manera haciendo estas cosas. Pero vamos, que al final el que está en esto igual también es porque le gusta. No digo que porque sea un macro festival no haya gente apasionada haciendo también las cosas. Pero vosotros estáis como intentando asomar la cabeza, intentando que algo se consolide y que se pongan esas trabas, no sé si a propósito o no, o mera casualidad. No sé vosotros cómo lo veis, o si habéis tenido alguna experiencia, o queréis decir algo, que si no, seguimos adelante. Bueno, habla tú si quieres, que explícalo y luego matizar un par de cositas. va por delante que nosotros cuando colocamos las fechas del COBA, tanto los primeros años como este año que hemos cambiado de fecha, siempre tratamos de buscar fechas que estén libres, ¿vale? Nosotros queremos sumar y no restar. Entonces, por eso buscamos ese tipo de fechas. Sí que es cierto que, por ejemplo, el año pasado vimos ciertos movimientos, no te voy a decir raros, pero a nosotros personalmente creo que nos hicieron bastante daño. Yo creo que el año pasado teníamos un cartel muy interesante y hubo festivales que se colocaron en mismas fechas que las nuestras y nos perjudicaron bastante. Entonces, este año lo hemos movido para septiembre y también hemos visto ciertos movimientos sospechosos. Bueno, este tipo de cosas pueden pasar por casualidad o pueden pasar intencionadamente. Queremos creer que es por casualidad. Que puede serlo, ¿eh? Queremos creer que es por casualidad. El programa está muy, muy saturado y además una cosa tengo que decir en favor de que haya muchos eventos. He conocido muchas veces que precisamente cuanto más eventos hay, a veces preguntas y resulta que todo funciona bien. Eso ha ocurrido muchas veces, o sea... Bien. Sí, sí. A veces no se entiende dónde está el secreto, ¿eh? Sí, pero en ciertos aspectos también te perjudican y mucho. Nosotros ya no solo en que se solapen varios eventos el mismo día, sino que nosotros vemos brujas por ahí por detrás y que siempre, o sea, que queremos, como dice Miguel, queremos pensar que son pues eso, coincidencias. Pero luego sí que ves en... Al final nosotros las redes sociales las movemos mucho. Tenemos a una persona que nos las lleva. Y esa persona, pues a mí me... Bueno, pues nos suele pasar información y tal. Pues porque al final te fijas, ¿no? Siempre en diferentes eventos. Y pues cómo funcionan unos, cómo funcionan otros. No para robar, ni para quitar, ni para nada. Pero bueno, sí que es cierto que al final pues vas cogiendo ideas. Y al igual que cogerán ideas nuestras. Pero sí que es cierto que ya no solo en cuanto a que se solape un evento, sino que nosotros vemos cosillas que la gente, y no es por dárnoslas de mejores ni de peores, porque somos uno más. O sea, nosotros, como ha dicho Miguel, nosotros venimos a ser unos más, a seguir contribuyendo, a sumar. O sea, nosotros sumamos, o sea, queremos sumar, queremos seguir sumando. A ofrecer cosas nuevas, a ofrecer, opciones de que la gente pueda disfrutar de este mundo, ¿no? Del metal y de... No sé. Y tener vuestro hueco. Tenéis la... Hay pruebas, o sea, no, ya no hay pruebas. Hay cosas que, bueno, pues es muy raro que tú anuncies una banda y que a las dos semanas, casualidad, esa banda... tenga gira el año 2026 con tal, anuncias otra banda y resulta que después del COBA hacen gira en el resto de España. Sí, que sabemos que al final, pues viniendo al COBA se pueden aprovechar y coger y ya que están aquí, pues hacer más. Pero bueno, sí, son movimientos un poco extraños, ¿verdad? Es un suma y sigue, que al final piedrita vas viendo como... que puedes llegar a sospechar de que al final, pues el COBA, somos muy pequeñitos... Pero molestamos un poquito. Molestamos un poco. Y eso, pues hombre, a nosotros nos genera... Nosotros, estando en el nivel que estamos ahora mismo, que estamos peleando para poder sacar la cabeza adelante y para ofrecer un año tras otro el COBA, incluso mejorarlo, pues que claro que la labor es todavía mucho más difícil. Complicada. Sí, sí. Mucho más complicada. Nuestra misión es ofrecer un evento de calidad... creemos que lo estamos consiguiendo. Lo que no tenemos tan claro es que el público piense igual que pensamos nosotros. Eso es. Bueno, lo veremos de todas formas el sábado, que queda una semana, todavía por delante. Sí, hay mucha gente de última hora también. Vamos a ir con Asgard, ¿vale? Seguimos repasando el cartel después de la comida Cobasade, que yo ya tengo mi ticket pillado, así que... Qué bien vas a comer, ¿eh? Allí nos veremos, supongo que sí. Lo más importante, la compañía. A mí ya con la compañía me vale. En eso hemos pensado. Luego aparte comeremos. Para eso, el objetivo de la comida Cobasale, cada vez es más hacer más familia todavía Cobasale. Sí, de hecho, hay mucha gente de fuera de Euskadi que va a ir y que, que haremos una comuna ahí y a ver si es, eso viene para quedarse también y para ir creciéndola y que, bueno, pues que la comunidad Covasale, ¿no?, que continúe. Pues vaya por delante que la compañía es más importante casi que la comida para mí. Luego estoy seguro que también vamos a comer muy bien, por supuesto. Vamos con este Asteziña Izango Dela de este Asgar Zuzenean, un directo que han sacado recientemente. Y no sé, ¿qué me decís de las bandas? Porque no hemos hablado mucho de ellas, Moonshiners y Electrical. Y para empezar, Moonshiners es la apuesta local, digamos. Moonshiners es la apuesta local, es una banda, bueno, de gente conocida. Como sabéis y como sabes, nosotros solemos apoyar a las bandas de casa, a las bandas locales siempre damos la oportunidad, son muchísimas, porque al lado, o sea, en el Durangaldea hay bandas para dar y tomar. Si el Cova sigue muchos años, seguirán entrando poquito a poco todas. Y Moonshiners son gente conocida también. Los vimos en un acústico ahí en Matiena un día. La verdad que estuvimos hablando con ellos, nos gustó el rollo que llevaban y dijimos, pues este año tenían ya, arrancaban, vamos a decir, una etapa ya con una banda más consolidada. Y dijimos, pues mira, creemos que puede ser la oportunidad de traerlos al principio, pues como solemos hacer, ¿no? De traer igual a bandas que acaban de comenzar y tal. Que estos no acaban de comenzar, pero ahora se han, vamos a decir que se han asentado un están poquito. Están en el momento. Están ahora en el momento y vienen al Covas. ¿Y Asgar, que han regresado esta segunda etapa, cómo la valoráis? Bueno, Asgar tenía que estar en el Covas. Asgar tarde o temprano. Tarde o temprano tenían que pasar por ahí. Les ha tocado este año. Venga. Pero podía haber sido cualquier otro año. Venga, pues pinchamos este Asteziña Izango Dela, porque eso es lo que esperamos, que sea una jornada, y va a ser, seguro que sí, inolvidable para todos los que asistamos a ese próximo Cova Live, 20 de septiembre en Abadiño, aquí en Vizcaya. Yeah. siempre me pareció una gran banda, Asgard, y me siguen pareciendo una gran banda. En su día, muy codo a codo con una banda, si ellos eran guipuzcoanos, aquí el derbi vizcaíno sería con Eddie Bioch, sería la... Porque en aquel momento recuerdo que estaban los dos grupos con ese regreso del power metal pues muy arriba y con mucho reconocimiento, y pues Eddie Bioch desapareció. No han regresado, aunque se anunció que iban a regresar para un Death Metal que luego no se pudo hacer, y al final se ha quedado ahí la cosa. Igual aparecen algún día, quién sabe, en un próximo Cova y Dios también, pero los que sí están son Asgard, que también lo dejaron y han regresado, además con nuevo disco, nuevos directos, también los hemos visto ya en directo en alguna oportunidad y les volveremos a ver en este Cova Live a las 5 de la tarde, rebajando un poco la comida y retomando lo que es la música en un recinto que no sé si va a tener alguna novedad, el recinto del Cova, si ya nos conocemos, ya sabemos cómo es aquel terreno. Bueno, el recinto va a ser el mismo, pero sí, vamos a tener novedades. En nuestro afán de mejorar, pues hemos pensado que vamos a hacer una reestructuración, ¿vale? Entonces, vamos a girar el recinto 180 grados, le vamos a dar una vuelta, media vuelta. Y bueno, creemos que va a ser más cómodo para tanto para las bandas como para el acceso al recinto del público en general. Y bueno, son cambios que añadimos, que se nos van ocurriendo y que pensamos que pueden favorecer el espectáculo. O sea, que el escenario estará ubicado en el otro lado, ¿entiendes? Eso es, 180 grados, donde estaba la zona de barra el año pasado, irá el escenario. ¿Se ha pensado en algo por si, que ojalá que no, porque fijaros que en principio en junio pensamos que no va a llover y algún año ha llovido, aunque sea poco, pero algo ha llovido? Recuerdo que había una zona que estaba tapada también donde nos podíamos resguardar. ¿Se ha pensado, ojalá que salga un día maravilloso, que luego igual en septiembre, llegando casi el otoño, y resulta que no sale un día mucho mejor que en junio, porque Euskadi es así? Entonces no lo sabemos, ¿no? Pero por si acaso, ¿se ha pensado en algo en ese sentido? Va a salir un día maravilloso. Que lleves chubasquero, por favor. A ver, cuatro gotas no creemos que tengan que impedir el buen funcionamiento y el... Creemos que no va a llover, confiamos en que no vaya a llover. Y sí que tenemos, para la comida, por ejemplo, tenemos una alternativa por si llueve, porque lógicamente a nadie le gustaría comer a la intemperie, pero para el festival en principio no disponemos de nada, de ninguna opción B. Antonio, estamos mayores, pero en el Wacken este año hemos visto que la gente estaba nadando en barro. Barro hasta las rodillas. Nosotros tenemos un firme, durito, que no te vas a mojar, el arriba. Pues imagen habitual, además de otros festivales, y que, oye, que a este tipo de eventos se va con un chubasquero y ya está. Un ponchito de estos así, igual, mira, eso igual es algo que tenemos que añadir de cara al futuro en el merch, que igual... ¿No? Un ponchito. Va a salir un día espectacular, ya ves. Eso es. De todas formas, vamos a confiar. Va a salir un buen día seguro, pero que de todas formas ya digo que tampoco hay que asustarse por la lluvia y que además estamos acostumbrados en Euskadi que aquí, lo que en otro sitio supone suspensiones y cosas extrañas, aquí estamos preparados para que llueva, tranquilamente. Quiero decir, a mí no me arruina un festival la lluvia, ¿eh? No, bueno, a mí tampoco. Menos en septiembre. Igual en invierno, en diciembre, que hace más frío y que te puedes quedar frío, sí, pero en septiembre. Me jodería por la cámara más que nada, que eso sí que tengo un poco más de respeto, pero vamos, perdérmelo por nada del mundo. Y algo se conseguirá, entre nube y nube, algo se conseguiría hacer, pero bueno, no miro la previsión tampoco, ¿eh? A ver, de hecho, pero... mira, fíjate, hemos tenido un poco, en las tres ediciones que hemos hecho hasta ahora, hemos tenido un poco de todo. Sí. En la primera edición nos llovió un poquito al principio. Y frío, muy poquito, frío. Sí. En la segunda edición pasamos un calor impresionante. Sí, bueno, pero es normal, ¿eh? Es un festival al aire libre. Eso es. Claro. Y en la tercera edición tuvimos un día como bastante bueno y justo al final, sí, al final del festi, pues nos cayeron cuatro gotas y yo creo que no fue ningún impedimento para que la gente pudiera disfrutar, ¿eh? Entonces, confiamos en que si caen cuatro gotas no va a ser más que eso, que cuatro gotillas, y que la gente acuda porque va a merecer la pena. Pues por supuesto, ya digo que tampoco nos va a chafar, y que vamos a un evento al aire libre, que tampoco nos vamos a quejar de todo, del calor, del frío, de la lluvia, Va a ser un evento al aire libre. Ya tendremos luego tiempo de ir a salas y todo eso, todo en invierno. Hay que ir con lo que haya y disfrutarlo, siempre y cuando no sea algo, no sé, torrencial o que imposibilite. A ver, no es algo que no hayamos valorado, ¿eh? Sí. Sí que lo hemos valorado, pero nosotros seguimos con la idea de que un festival tiene que ser al aire libre. La solución es complicada. Quiero decir que la solución ahí es muy complicada. Un evento cubierto, claro. Si te hace un buen día, pierde su, claro. su no sé. Creemos que al aire libre todo se magnifica mucho más. Claro. Todo es, tienes otras sensaciones, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Por cierto, que os habéis sobrepuesto alguna, por lo menos que visiblemente algún contratiempo que habéis tenido, como el cambio de Suicidal Angels. Y os tengo que decir que yo creo que ha salido ganando el cartel con Onslaught. Depende de gustos. A ver, yo me mojo aquí, lo digo claramente. O sea, mi opinión es que vale, habéis tenido un percance que es vamos, que seguro que cuando recibisteis la noticia, pues es un varapalo, porque al final es que estas cosas, dices, joder, ¿ahora qué hacemos? ¿Habéis tenido paciencia para buscar un sustituto, una banda que podía haber entrado en primer lugar en el cartel? Y yo me mojo tranquilamente, yo digo, aquí... Yo me mojo contigo. Eso, sí, señor, es que Onslaught para mí mejora el cartel. Onslaught también mejora el cartel, para mí. Pero bueno, es para gustos. A mi primo, por ejemplo, le gusta más Suicidal. A mí me gusta más el estilo de Suicidal que el de Onslaught. Pero bueno, al igual que te digo esto, también te digo que hay muchas bandas que entran en el cartel del Cova, pues que tampoco es que sean de mi gusto. Nosotros no confeccionamos un cartel basado únicamente en nuestros gustos. O sea, confeccionamos un cartel que creemos que tiene una composición que pueda gustar a nuestro público, ¿no? Yo me mojo mejor. ¿Cómo os tomaste la noticia? Porque además no recuerdo exactamente cómo fue. ¿Tenían gira ellos? ¿Le habían llamado de otro lado, de otro lugar? Fue un palo, pero sobre todo por eso, por lo que estás diciendo. Que es que al final, a mí, y me mojo otra vez, me pareció súper poco profesional. O sea, si tú tienes atado un festival, vale, que... O sea, poco profesional y poco caballeroso, ¿eh? También diría yo. Bueno, pero no era la primera vez que ocurría con esta banda, ¿eh? Entonces, pues bueno, nos pilló un poco por sorpresas, pero... Nunca, no vas a decir nunca que nunca jamás, pero sí que es cierto que te deja un poquito... Mal gusto sí. Y de decir, mal cuerpo, es que sí, hay que pensárselo a futuro, hay que pensárselo, porque al final a nosotros... En otros promotores, otros festivales tienen bandas que las que hacen así, chasquean los dedos y seguramente consigan, porque igual económicamente... O incluso que tienen bandas en reserva, ¿sabes? En reserva, si me falla alguna, meto claro, esta otra. Pero es que nosotros no, nosotros es cancela una banda, nos reunimos 15 veces, antes de reunirnos tenemos todos... una vuelta de tuerca a la cabeza de escuchar, que viene bien, que viene mal, que viene tal. Hablas con una, claro, pero luego es complicado. Hablas con una, hablas con otra, porque, claro, te pilla última hora, no sabes cuál va a estar disponible, tienes que hablar igual con 4 o 5 a la vez. Algunas luego las tienes que desechar y decirles, pues al final hemos decidido por esta. O sea, es que para nosotros es, ahora que nos estamos metiendo en el mundo de un poquito más a fondo, de agencias, de que ahora ya estamos conociendo agencias grandes, que las agencias grandes están apostando, o sea, están creyendo en nosotros porque somos solventes, entre comillas, porque vamos bien, porque, joder, trabajamos medianamente bien, te viene esto y tienes que, no sabes, que bailar un poquito. Para mí, estoy súper orgulloso de mí y de mis compañeros, del sustituto, como tú dices, que hemos conseguido. Yo creo que la clave ha sido en tener paciencia. En no intentar anunciar una banda al día siguiente. Yo creo que eso nos hubiera llevado a equivocarnos. Igual aprendisteis de lo que ocurrió el año pasado, ¿fue, no? Bueno, el año pasado fue distinto, porque fue en un plazo menor, digamos. Más cerca del festival. Eso es. ¿Quién? ¿Diabolus? Diabolus. Y metisteis a Sugoi. Sí. Y luego igual yo que sé, no sé lo que pasa ahí, pero a veces igual dices, joder, claro, a veces te pone nervioso y te hay que meter a alguien ya porque el festival es ya mismo. Pero de todas formas que Sugoi hicieron un concertazo por eso, quería recalcar, que Sugoi se hizo un conciertazo el año pasado. Y que, o sea, son gente además que aquí en el metal en Euskadi, me han sonado Asgard, pues ellos también merecen mucho respeto, que llevan mucho tiempo, aunque no tengan muchos discos, no sé si tienen uno, ¿no? Y van a sacar otro ahora. No tienen el asunto pero, es... Pero es una banda que lleva la tira de tiempo y son una muy buena banda. De ¿Nos fastidió que Diabolus no viniera? Sí. ¿Nos alegramos que el sustituto fuera Sugoi? Sí, rotundamente. Con eso creo que lo... Y no es una banda Sugoi que a nivel nacional se conozca, que sea... Yo, o sea... 100% que aquello también, en cuanto a recambio, para nosotros fue un acierto. Sí, y ya solo hasta por gente. Sí, yo creo que estamos muy orgullosos de que Sugoi sustituyera a Diabolus. ¿Eh? Y que sea parte del COBA. Sugoi parte del COBA, estamos súper orgullosos. Vale, sí. Pues ya digo, vos este año también creo que habéis salido muy bien del paso. Habéis anunciado una gran banda como Onslaught, que es de lo que hemos hablado ahora, pero vamos a pinchar siguiendo un poco el orden de actuaciones con Wolf Heart a las 6:30 p.m. ¿Qué me decís de ellos? Muy del estilo, no sé, siempre se han molado este estilo de música bastante, entiendo yo, a los que organizáis este festival. Tengo esa sensación, que tampoco me meto en vuestra mente y cada uno le gustará una cosa diferente, pero... Sí. No, bueno, no creas, vamos todos un poco de la mano. Sí que es cierto que el death metal es un... A ver, es un estilo que nos gusta. Que nos gusta, pero también el heavy, también el hard rock, también... creemos, el año pasado metimos una banda como Dark Tranquility, cabeza de cartel, death metalera, que es muy de nuestro gusto, y este año pues hemos decidido que el death metal pues no fuera el cabeza de cartel y que estuviera pues representado en otros horarios y bueno, pues no como cabeza de cartel. Entonces, bueno, pues vamos a escucharles con este nuevo tema, este Carnivore a Wolf Heart, y seguimos repasando este cartel del COBA. Discazo de Wolf Heart. Espero que me dé tiempo a repasarlo entero, en este programa, un especial. Avanzamos más rápido. Dedicado al COBA Life en el día de hoy aquí en La Mirada Negra. Sonando Wolf Heart. We'll be right back. banda también muy interesante, Wolf Heart, que estarán en este próximo Cova Life, y el día 20 de septiembre en Abadiño, festival que por supuesto os recomendamos, y estarán además presentando este recién editado EP, Draconian Darkness 2, que se editará un día antes, el día 19 de septiembre, tiene la fecha especial, oficial, mejor dicho, de edición, un trabajo especial en el cual encontramos un par de temas nuevos y aparte hay algunas canciones registradas en directo. Y como ya hemos hablado bastante de ellos, venga, vamos a enlazar un poquito más de música y que suenen estos maravillosos Onslaught, banda británica pues absolutamente espectacular, que ha entrado en este Cova Life y que creo, porque a mi modo de ver, sube el nivel de calidad, bajo mi punto de vista, de este pedazo de cartel. Banda que quedó a medio camino entre diferentes escenas transmetaleras, porque claro, no pertenecía ni a la vertiente estadounidense, no pertenecía tampoco a la escuela más alemana, y desde el suelo británico no era tan habitual o no había tantas bandas que igual practicaran este estilo, pero encontraron su hueco a nivel internacional y pues que decir que me parece una banda absolutamente espectacular. Bueno chicos, ya veis lo bien que me lo he montado, que unos me traéis cerveza y otros café, ¿eh? Pero vas a ir al baño, pero vamos, enseguida. Damos la bienvenida a Frank, luego suena tu sintonía, Frank, pero te abro el micro también por si acaso en un momento dado quieres decir algo, ¿vale? Si no, luego ya entramos después de acabar con nuestros invitados de hoy, luego ya entramos con tu café. Nada, tranquilo, café, buenos días a todos y a todas, y nada, tranquilo que yo estoy todos los días, o sea que es lo que decía, que... Pues, dediques bueno. Lo que tengas que dedicar a los invitados y... Fran se viene al Cova. Sí, puedo, sí. En dos segundos ya le hemos convencido. Sí, ya me... Bueno, yo creo que habría que convencer a mucha más gente, ¿eh? Porque lo que estamos poniendo aquí, lo que estamos escuchando, el cartel que estamos repasando, el cariño que está puesto en el festival, creo que bien que lo merece. Así que en ese sentido, ¿qué apoyo habéis tenido? ¿Cómo valoráis el apoyo institucional, tanto privado como público. Es que yo no sé todo lo que hay que mover para hacer un festival de este tipo. Me imagino que muchas cosas. Yo nunca me he metido a ese nivel. Pero están las dos vertientes, ¿no? Por una parte las empresas que en un momento dado puedan apoyar. Y luego pues lo que hay que hablar con ayuntamientos y con, bueno, con los políticos al fin y al cabo, en este caso. ¿Cómo lo valoráis y cómo está la cosa? Pues una pelea continua. Porque al final es difícil y nosotros lo entendemos, ¿eh? Que al final apostar por un festival y pues al final hay que pensarlo, hay que mirarlo, las empresas pues al final cada vez son más gastos, los ayuntamientos también tienen gastos y bueno, nosotros lo entendemos, pero para nosotros sí que cada vez es más difícil. Uh-huh. Y económicamente, pues como todos los años, el Ayuntamiento de Abadiño es el que nos subvenciona una parte del festival. Y luego lo demás, las empresas, pues bueno, tenemos a La Salve, que nos vuelve a poner este año nuestra cerveza rica y nuestra bebida. Nuestra cerveza oficial. Oficial, ¿no? Oficial. Pues, a beber Salve, ¿eh? Eso, para que nos salve, eso. Eso es. Ahí. Eso es. Y bueno, la verdad que estamos encantados, tanto a nivel de calidad de cerveza, porque creemos que es una buena cerveza, como luego a nivel de ayuda, porque bueno, la infraestructura y todo pues nos ayuda muchísimo, y la verdad que la relación que tenemos con John y con Edu es excepcional. Y bueno, y luego pues tenemos varias empresas también pues que bueno, nos ayudan, pero más de infraestructura que económicamente. Uh-huh. Y de las cuales, bueno, pues estamos orgullosos evidentemente también, pero bueno, sí que es cierto que para subvencionar, o digamos que para que el festival, pues nos está costando mucho conseguir sponsors, y la Diputación ya nos dejó de subvencionar el año pasado, a ver si el año que viene conseguimos volver a engancharles con el cartel de este año y con la asistencia de este año y con el buen hacer, vamos a decir, de este año. Y bueno, una pelea, pero bueno. Si al final contar con un festival en cualquier lugar se está valorando mucho, ¿eh? Luego vemos los números que hay, la afluencia de público, cómo pones un pueblo, un lugar concreto, lo pones en el mapa. Pues antes hablabas del Bakken, fíjate, que yo no he estado nunca allí, pero es un pueblo pequeño al fin y al cabo, ¿no? Y de repente todo el mundo conoce el Bakken, ¿no? Es que para cualquier localidad tener un festival que trae bandas internacionales y que en un momento dado te pone en las noticias, ¿no? Aunque sean más especializadas en el mundo del rock, pero es que de repente todos conocemos ese lugar. Y Abadiño, pues con lo que hacéis vosotros, Abadiño, Vizcaya, está un poco en el candelero, ¿no? Tendría sí, que haber pero, un interés. ¿Sabes lo que pasa? Que es muy fácil cuando ya un festival tiene un nombre, pero para hacer ese nombre hay que empezar de cero. Se apuntan a caballo ganador muchas veces. Otros hacen el trabajo y ya cuando estamos arriba ya vienen. Eso, ¿eh? Ya bueno, vienen. A ver, no quiero decir eso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Abadiño, porque el Ayuntamiento de Abadiño fueron los que apostaron desde el inicio por el COBA, ¿no? Pero bueno, yo creo que a nivel general sí que es muy fácil apostar por algo que ya está hecho, y es muy difícil apostar algo por algo que está creciendo o que se está empezando a dar a conocer. ¿Eh? Y en valor hay que poner que eso, pues es yo creo que el valor que hay que poner, el que hay tres personas detrás que trabajan todo un año desinteresadamente, sin ganar un duro, poniendo dinero de los bolsillos, y que joder, que eso en todos los sitios no hay. No hay gente que diga, sí, bueno, hay, pero hay pocos. Entonces, cuando salta la liebre de que hay algunos y que lo hacen de una forma más o menos honesta, pues creo que yo soy partidario de que creo que habría que apostar por ello, porque es que si no nos vamos a quedar sin cultura, eso lo tengo claro. Por supuesto, sí. ¿Y los medios de comunicación, tanto, digamos, especializados en rock y metal o en música, como los que no son especializados, medios generalistas, que al final de estas cosas sí que suelen hablar? No hablan de otras cosas a lo largo del año, pero llegan los festivales y es verdad que como tienen una repercusión, pues de repente te los encuentras en medios que habitualmente no siguen, digamos, el día a día del rock. Y creo que está muy bien, ¿eh? Yo no lo valoro como algo negativo, sino todo lo contrario, que ojalá que de hecho hubiera en todos los lugares pues una sección realmente dedicada a seguir el día a día de nuestra música. Hay de todo. A ver, de los medios especializados no tenemos ninguna queja, todo lo contrario. Creo que todos nos están apoyando sin salvedad. De los medios generalistas estamos en otra época. La cultura del metal no creo que estemos muy bien patrocinados o anunciados o se apuntan a caballo ganador, como dice Sergio. Sí, sí, no, es que es así, pero mira, luego hay festivales como ves el Zurbarán Rock en Burgos, al día siguiente toda la prensa de por allí, por lo menos, se hace eco de ello. Sí. Se apuntan a caballo ganador. Eso es. Porque ya es. Cuando han visto ya que Burgos está lleno, plagado, y dicen, no, mira, y queda limpio todo. Y joder, qué gente más limpia, y qué gente más. Es que porque al final es eso, porque hay una. Y se llenan los hoteles. Exactamente. Y me recogen los vasos de la birra y todo, y me dan a la barra. Caos, y tal, leche, y joder, y no hay ningún lío, ninguna pelea, hostia, porque es así. Sí, ya, sí, pero sí, eso es muy difícil de ver antes. Parece que el metal no está muy bien visto hasta que sucede el evento y luego nunca ha pasado nada, todo ha quedado como estaba, no hay actos de vandalismo, no hay... Eso se ve a posteriori y nadie apuesta antes de que suceda el evento por este tipo de cosas, por este tipo de actos o de eventos, ¿no? Y luego hay las grandes empresas por detrás que lo que hacen es... tiquita, pagar, que tienen, que ya generan una serie de ingresos importantes, pagan y entonces sí que se ven en todos lados porque al final van por... Pero claro, los que somos, pues, que andamos con el presupuesto justito e intentando meter carteles de que viene una banda de Suecia, otra de Inglaterra, otra de no sé qué, otra de no sé dos cuál... Dos finlandesas. Claro, el presupuesto es el que es y intentas abarcar todo, intentas que todo el mundo te dé voz... Pero todo, luego cuando entras en ese juego ya es que te doy voz a cambio de... También es verdad, sí, que luego somos muchos medios, claro, hablamos de los especializados y pasa una cosa, que claro, no especializados no te hacen caso, pero los especializados somos mogollón. ¿Lidiar con nosotros es complicado? ¿Qué va? Bueno, hay alguno que es complicado, pero qué va. Si vosotros sois... Pues, ¿qué te voy a contar, Antonio? Bueno, aquí sabes que tienes las puertas abiertas, lo que pasa es que, como le digo a todo el mundo, aquí yo doy para lo que doy, pero este programa es completamente vuestro porque así os lo habéis ganado y lo merecéis, por supuesto. Y esperemos que pongamos un pequeño granito de arena para que este Cobalay sea un éxito y que se garantice esta continuidad por el bien de todos. O sea, yo es que lo digo como seguidor de esta música. Creo que para los heavy metaleros de aquí de Vizcaya y alrededores, bien nos vendría que un festival como este siga teniendo ediciones y se consolide realmente. A veces con cuatro ediciones yo digo, ya es un festival consolidado, pero por lo que hemos hablado hoy, pues hay que seguir haciendo el esfuerzo y picando piedra para que este festival siga contando con ediciones y que tengamos seguro siempre que cuando nos vamos un año del Cobalife al año siguiente, vamos a volver en unas fechas concretas de nuevo por Abadiño. Vamos a pinchar este Roses on Your Grave de Eclipse. Y luego nada, hablamos un poquito más y ya os dejo que os vayáis, que tenéis otras cosas que hacer también. Y pero ya sabéis que aquí, como queráis, yo nunca os voy a ni a echar ni a cerrar las puertas. Hoy nos echa Fran. No. Es coña. Igual que mezclamos cerveza y café, mezclamos café con Fran con especial Cobalife. Nosotros encantados, vamos. Ya te digo que nos sentimos como en casa, entonces al sentirte como en casa no tienes ningún problema. Vamos. Bueno, yo ya he dicho que Eclipse para mí es la banda que sería cabeza de cartel porque no me corta a la hora de decirlo. Lo es, ¿verdad? Lo es. Y una de mis bandas preferidas, sí, Antonio. Sí, sí que es verdad que hay, sobre todo, festivales. ¿Ves cómo está convencido para venir al Coba? Sí, porque el año pasado, si es que el rollo es ese, mezclar un poquito el metal más duro con el menos duro, el clásico, y un poco de, para los nostálgicos de antes que somos un poco más flojeras, así con el hard rock como Eclipse, pues bueno, es lo mejor. Ya digo, sí que es verdad que hay otros, los festivales que sois más modestos normalmente no os gusta tanto de separar de cabeza, poner un nombre más grande. Veía yo el cartel, por ejemplo, del... El Zurbarán, perdón que haga referencia a ello, ¿no? Pero claro, veía todos los nombres en el mismo tamaño, ¿no? No como otros festivales que te ponen aquí abajo unos pequeñitos y luego están los grandes, ¿no? Y pero en este caso yo creo que sí que si hay una banda para mí que sobresale por el resto en cuanto a popularidad, digamos, ¿no? No, tampoco voy a decir que necesariamente tenga que ser la que más te guste y además calidad, no necesariamente, pero sí que sería el grupo, digamos, que en principio más público debería traer. O sea, y grupazo. Es una fiesta. Fíjate la camiseta que llevo yo y cosas que me gustan a mí y me encanta Eclipse. Es que, a ver, hay veces que digo a alguna gente, ¿a quién no le gusta esto? A mí es una fiesta. Alguno le digo, a mí, si esto no te gusta, a ver, puede ser más metalero, más desmetalero, más agresivo y tal, pero hay cosas que es que simplemente gustan porque es buena música. Alguna vez le digo, si esto no te gusta, ni me hables más. Si te gusta la diversión y te gusta, Eclipse te tiene. Eclipse te tiene que gustar, sí o sí. Yo ¿sí? creo que luego, aunque tengas otras ramas del heavy rock, del heavy más potente, del thrash, del deep y todo eso, tienes que... Si escuchas Eclipse te tiene que gustar. Y luego que creo que es una banda que abarca mucha edad. Mucha. Y tanto masculina como femenina. Eso es, o sea, creo que Eclipse engloba lo que englobaba en su día, pues bandas como, no sé, pues como igual Whitesnake o Skid Row, por ejemplo. Skid Row, que gustaban desde los jóvenes eso hasta los más mayores, los Monty clásicos Club, hasta los igual, más igual no son modernos. Igual no son tan comerciales, pero como Europe. ¿Por qué no si los pusieras en Radio Fórmulas? Lo que pasa es que para mí... Lo que claro, pasa es que es una banda melódica, ¿no? Es una banda que podría pegar. Lo que pasa es que para mí, bajo mi punto de vista, Europe, y esto que me perdonen los seguidores de Europe... Pero creo que Eclipse... A ver qué vas a decir, porque yo también, ¿eh? Yo creo que Eclipse tiene más... material que gusta que Europe, bajo mi punto de vista. Europe es, hay que profundizar mucho con Europe, pues, ¿eh? No es solo... Tiene unos discazos, ¿eh? No digo que no, no digo que no, no digo que no y digo que me perdonen los... Pero por ejemplo, si te vas a un festival y ves a Europe, que los he visto ya 4 o 5 veces, entiendo lo que quieres decir. La gente de Europe tiene 5 himnos que los lleva a morir, y luego hay ciertas canciones que es como que pegan bajón, y sí. Eclipse... Claro. Eclipse, sí, eso sí. Aunque no sí, conozcas sí. Las canciones, tiene auténticos exitazos, pero aunque no conozcas otras canciones, la gente las baila, las canta y las mueve. Mira qué debate sacaríamos aquí. Es el problema, que ya lo dijo Joe Tempest en su día, que el Final Countdown prácticamente les enterró. Porque claro, es que la gente ya solo era el Final Countdown. Sí, y sí, era sí. Mucho les encasilló bastante. Mucho. Es el riesgo del super éxito y del super hit. Sí, sí, sí. Que yo he dicho que para en este caso para Eclipse se podía proponer algo igual, porque tienen algunas canciones que... Sí, la Arriba la Vida. O claro, eso es. Pero es verdad que a veces es mucho más sano que no hayas llegado a ese nivel, porque lo que ocurre es que los fans han profundizado en todas tus canciones. La victoria, la vida. Y claro, y siempre va la victoria, eso es. Perdón. Y no pasa nada, joder. No, es igual, yo te había entendido. Y yo también, yo no me había dado ni cuenta. Yo me iba, igual a Ricky Martin, ¿no? Es de Viva la Vida, es de Ricky Martin, ¿no? Yo te había entendido ya igual, o sea bueno, que... Yo es que mi juventud bailaba Ricky Martin. Pues lo dicho, lo positivo que es que se profundice en una carrera y que no te quedes solamente con esos grandes hits que llegan a veces a un público que está ahí fuera, que van solo por esa canción. Y luego oyes barbaridades y comentarios de, pues eso, de gente que no es seguidora. Pero Europe tiene muy buenos discos, ¿eh? Y no digo que no. Muy buenos. Los antiguos y los nuevos. Y si están como están a día de hoy todavía llenando lo que llenan, es por algo. Pues vamos con este Roses on Your Grave de Eclipse. Y nada, ya lo hablamos un poquito más y ponemos luego los dos últimos grupos. Y bueno, ya si queréis ahí os podéis marchar, ¿vale? Como yo os doy a... No, estate tranquilo, no sufras. No sufras. I'm Pues hemos escuchado también a Un Kilo, otra de las bandas que estaban formando parte de este cartel del Cova Live. En concreto no he dicho los horarios de Onslaught, que es a las 8:10, y de Eclipse, que será a las 10:15. Y a las 11:30 tendremos otro atractivo importante de este festival, de este Cova Live, que son Un Kilo, porque es una banda que ha regresado también, que nos dejaron joyas clásicas de lo que es el heavy metal en Euskadi, como este Euli Artean, del cual hemos rescatado este Jambo, pues que ya veis, quien entienda euskera, ¿no? Que hablando era un poco de esas personas, ¿no? Que se buscan la vida buscando un lugar mejor, ¿no? Donde vivir. Y se editó en 1994 este disco, si no me equivoco, que yo tengo la suerte de tener por ahí en vinilo. O sea, es una cosa que me enorgullece porque me parece una banda que realmente podía haber sido más grande. No sé si su tagar se lo comían ya todo en aquel momento, no sé cómo estaba un poco la coyuntura, porque pues yo todavía no tenía, no seguía tan de cerca al heavy metal, ¿no? Tenía entonces 13 años o por ahí. Y claro, es una banda que he descubierto a posteriori. Han regresado, ¿no han tocado algo o no han tocado nada todavía? Tocaron hace unos añitos, en dos años o así, en Eibar, con su tagar. Y no han vuelto a tocar. No han vuelto a tocar. O sea, que fíjate si no es importante este concierto en Abadín. No han parado, pero bueno, sí han parado. Y luego han hecho como actuaciones esporádicas, eso es. Pero bueno, desde hace dos años, nada. Pues eso, pues entonces. Y en la anterior creo que fue en el Vértigo, si no me equivoco. Pues no hay que perdérselos, ¿no? No sé si tenéis recuerdo de ellos, si erais seguidores en aquel momento, porque tú que más o menos tenemos la misma edad. Nos pilló un poco, a mí me pilló todavía un poco dependiendo de que otro me pasara la música, que era mi hermano concretamente. Pero ellos son del Goibar y yo soy de Ermua, y bajaba mucho al Goibar, y yo les vi en el Gasteche del Goibar. Tú sí tuviste esa suerte, sí, yo no, sí. Yo los he descubierto mucho después. Y encima había un bar en Ermua que eran amigos de ellos, y bueno, yo sí, yo de aquellas ya les conocía. Tocaron ya hace muchísimos años con Lachen. Yo me quiere sonar por ahí. Puede además, ser. Por ahí, por si no era por Eibar o por ahí, me suena de. Lachen tocó un año en el Frontón Arizmendi de Ermua, que no me acuerdo si ahí estaba Un Kilo. Yo es no que, recuerdo. Me quiere sonar porque yo era muy seguidor. Yo soy de Palencia, del norte, pero yo he sido muy seguidor de. Me gustaba mucho la música en euskera, en especial el metal. Y me quieren sonar. Ahora cuando he visto, fíjate, estaba porque hay otro grupo de Salamanca que se llama 7 kilos y estaba, digo, Un Kilo era antes, pero claro, claro. Esos son muchos kilos menos. ya. Sí. Entonces, claro, digo, son 6 menos, exactamente. Y y me acuerdo, me acuerdo ahora que y ahora que estaba escuchándolo, me acuerdo. Soy de estos de que tengo puede la ser, memoria ¿eh? Que me viene, sí. Puede sí. ser, pero yo no tengo la memoria tan buena como la de Antonio, por mucho que tengamos la misma edad, y de aquellas ya no me acuerdo. Joder, pero pues sí que espero. Yo sí creo recuerdo. Que soy más mayorcete, pues os puedo decir que me suena, puede me ser. Suena. Incluso podría hasta haberles visto en directo y ya no me acuerdo. No puedo ya decir, pero sí me suenan, ¿eh? Pues bueno, Un Kilo es una banda que para nosotros y para Oyer también, bueno, pues con aquel Euli Artean que nos marcó, yo creo que a todos un poquito, claro, y llevamos ya unos cuantos años tocando puertas. Hemos perseguido mucho. Pues esta es la oportunidad de verles de nuevo en directo, en el Cova Live. Y cabe destacar que, sobre todo John, es asistente al Cova. O sea que aún así pues tenemos como una relación de cariño. O sea que toquen para nosotros Un Kilo es importante, y ellos creo que están, bueno, yo por lo que hablo con John y así, van a hacer un show, vienen con muchas ganas. Sí, me suena a mí también con Juicio Final, han tocado también. Pues fíjate, otros clásicos. Ya no me acuerdo yo, sí, eso, joder, que sí, me acuerdo perfectamente. Los más mayores sabréis, yo. Yo creo que John ni se va a acordar de eso. Pues te digo yo que han tocado con Juicio Final, Lachen, y yo creo que con, joder, y con el grupo este de thrash metal de Santander, el de Raúl. Anger Tears. Yo creo que sí. Pues probablemente. Yo creo que sí, me suena, ¿eh? Probablemente no te puedo decir que no, porque seguramente Santurce, hecho, me sí, voy a fiar de ti. Los grandes son. Fíjate de mí, que creo que sabes que. Si te lo está así, mejor, que, no está mejor que tú y que yo de cabeza, tú. No, hombre, lo que pasa es que ya tengo unos cuantos años más que vosotros y algo. Y luego vuelve a funcionar bien. Eso es. La cabeza, ¿no? Pero tienes un bache a los 40 y tantos. Solo la cabeza. Cuando llegas solo a la cabeza. 50... Solo la cabeza. Bueno, de cintura para abajo está muy bien. Para ir cerrando. Mira, como el chiste ese que dice, estás como un toro, pero de cintura para abajo, no de cabeza para arriba. Pues eso. Perdón por él. Para ir cerrando poco a poco lo que es el especial del Cova Live. Hablándonos un poco de cómo va a ser, o bueno, la forma en la que, o sea, donde pillar cerveza, donde comer algo en el festival. los baños incluso, ¿no? Porque sabéis que a veces cuando hay mucha gente, pues a veces siempre están las colas en las horas punta, ¿no? Que hay que tener unos servicios suficientes para que todo el mundo quede contento, satisfecho, y que además también entiendo que para financiar el festival es otra parte importante, que la gente consuma allí en barra también, ¿no? Sí, para nosotros es muy importante que se consuma dentro del recinto, porque eso nos ayuda a poder traer las bandas que traemos a priori, ¿no? En cuanto a baños, servicios, etcétera, etcétera, creemos que estos años ha funcionado bastante bien. Los baños seguimos manteniendo más o menos la misma cantidad. Se reubicarán como vamos a hacer con el resto del recinto, pero creemos que va a ser muy cómodo y muy accesible, ¿vale? Uh-huh. Hemos hablado de que teníamos una comida, de que íbamos a organizar una comida popular, pero no sé si hemos hablado de que cabe también la posibilidad de poder comer dentro del recinto. Vamos a tener una especie de bocatas, tanto a mediodía como durante la tarde y noche. Y creo que era algo que no habíamos dicho. Y hay, no hay que decirlo, porque un festival que empieza desde tan pronto. Sí, sí, claro. Es claro, que vaya a ver los conciertos, también si tiene la posibilidad de comer allí mismo, pues mucho mejor. Es importante poder comer bien para aguantar las dos, tres cervecitas o cuatro, ¿sabes? A priori la gente puede estar desde las 11:30 de la mañana en el recinto y no salir hasta que acabe todo, porque va a tener todos los servicios. Y tener la seguridad de que sobrevive. Y café, que estaba aquí por ahí por detrás. Muy importante para... Ya te digo. Yo cada vez busco más. Este año lo eché de menos en el Z-Live. Que antes no lo hemos dicho, pero Baqué vuelve a colaborar con el... Ah, pues encima un buen café. Otro café. Buena cerveza y buen café. Pues colabora con nosotros otra vez este año más. Tuve la suerte de que para la prensa se había café, pero lo voy a decir a alguno. Dirá, ¿qué morro tenéis? No, pero nosotros, no había café en el Z este año. Nosotros ofrecemos a todo el mundo el café, la disponibilidad de tomar café. Que pues creo que después de una comidita o de un buen bocata, pues un cafecito ya sienta muy bien. Ya te digo yo que más de uno. A nosotros tres nos gusta la salve y Baqué. Eso es. Café, cerveza, salve y hombre, y hay que y lo de casa, lo que está aquí es luego, luego la comida, es que encima la comida popular va a ser como muy casera, porque nos lo va a gestionar una empresa que es muy cercana, que hace mucha comida casera, y luego los bocadillos que tenemos en la zona del recinto, que no es donde está la comida popular, va a ser parecido. Quiero decir que la comida van a ser unos bocadillos pues un poquito especiales, algo que no sea lo mismo de todos los sitios, ¿no? Y ahí es vamos donde a va hacer haber, algo especial. Y ahí es donde va a haber para los antitolerantes a la lactosa, bueno, antitolerantes se dice, ¿no? Creo porque sí, ya intolerantes. Pues eso, para lactosa, para el gluten, para no sé qué, son la zona de los bocadillos veganos, en la zona de los hay variedad. Yo creo que ya habéis ganado los que os escuchen aquí, que van a ir. Vamos, que aunque sea solo por comer, hay que ir al Coba. Exactamente. El Coba, el mejor restaurante de Euskadi. Por comer, tomar cervezas, café, vamos. Sería buen nombre para una sección del programa Cerveza y Café. Café con Fran está bien, ¿eh? Pero cerveza y café. Cuando ya, venga hombre, sí, pero bueno, café. Si no, luego... ¿Qué quedamos para el año que viene, Antonio? ¿Qué hay que traer o qué hay que hacer o qué tenemos que hacer? No, el año pasado dijimos que ayer vamos a traer cervezas. El año que viene, ¿qué hacemos? Tener no tenéis que hacer nada. ¿Lo habéis café hecho? Y va qué. La cerveza va. Y que vuelva a venir, Fran. Claro, joder, yo. Si estoy siempre, o sea que ya saben que sin problema. Ha salido de vosotros, ¿eh? No, yo no pido que hagáis nada, haced lo que queráis. Tener que hacer, nada, pero hacer lo que queráis. Venir aquí, si mira queréis. Que hacemos un asado aquí, ¿eh? Yo no soy vegano, ¿eh? Aquí en la puerta de la radio. Bueno, pues poco más que añadir. No sé si me he dejado algo fuera que queráis añadir de lo que es el especial del Coba Live. Si queréis lo dejamos aquí, que además pues más o menos son las 12:30 ya pasadas. No, y sé que tenéis que hacer alguna otra cosa más. Entonces, pues bueno, pues... Bueno, si me dejo algo fuera, añadidlo ahora para terminar. Yo creo que personalmente, a nivel de asociación, lo que queremos es dar las gracias a primero a vosotros, a los medios especializados, que nos dais voz, que nos hacéis que el COBA darlo a conocer. Queremos dar las gracias a todas las instituciones que nos ayudan, a todas las empresas que colaboran con nosotros, pero sobre todo a la Coba Crew, Creo que sin los que están ese día con nosotros y los días anteriores y posteriores, esto no funcionaría. Por supuesto. No podría salir adelante. Tenemos ahí un séquito de currelas que... A toda la gente que trabajáis en esto, que es un curro que bien merece luego el éxito que tendríais que tener con este festival, del cual pues yo me alegraré muchísimo, porque cuando hacemos también esta labor, creedme que cuando un festival sale bien, yo entiendo que es por el trabajo vuestro realmente, ¿no?, que es al final lo principal, pero cuando sale mal siempre te queda la espina de decir, como medio de comunicación ya suponemos algo importante en esto, cuando estamos aquí dando la tabarra, hacemos un especial de hora y media, es para que la gente también asista, y cuando sale mal a mí me pesa mucho, aunque no esté metido, no soy el que está arriesgando, el que está poniendo el esfuerzo, pero no sé, me sabe súper mal, así que espero que de verdad tengáis el éxito que merecéis este próximo día 20 de... Seguro que sí, Antonio, yo ya estoy seguro. Sí, tú vas a ir, ¿no? Coño, eso ya entonces, encima está Eclipse. Eso ya es medio éxito garantizado. Claro. Si viene Frank, es éxito garantizado. Claro, ya lo veréis, ya lo veréis. Y nada más, pues cerramos con la banda que nos falta por pinchar, que es Before the Dawn, que estos actuarán ya para cerrar el festival a la 1:10 de la madrugada. ¿Queréis decirme algo de ellos? ¿Está mal dicho? Pues es que se nos queda una cosa en el tintero y lo siento quitarle 5 minutos más a todo, que me acaba de venir a la idea, a la cabeza. Me has puesto una cara que pensé que me había equivocado en algo. Pero te voy a dar una primicia que no sé si esta semana lo vamos a anunciar en redes, creo que sí, pero te la vamos a dar a ti y... Ya que estamos aquí, ¿no? Pues vamos a dar noticias. No va a ser la última banda que va a tocar en el Cova este año. Before the Dawn es una de las bandas que también que para nosotros es importantísima, o sea, es una de las bandas que más nos gusta del cartel también. Nos parece eso, dentro del death metal que hemos hablado antes, está en ese nivel alto. Pero va a haber una sorpresa después, que va a haber otro conciertillo pequeño, que el año pasado lo hicimos y nos ayudaron muchísimo en las previas del Cova Live, y este año se van a subir a un escenario un poquito más pequeño, no va a ser el escenario grande, pero se van a subir para terminar y para que la gente no se vaya con ganas de más metal todavía, se van a subir nuestros amigos de Maiden Soldiers a hacer el tributo de los Maiden otra vez. Pues eso, al lado. Sí, pero este año dentro del recinto, y así la gente puede alargar un poquito más la fiesta, sí. Casi hasta las 3 y media, 4 de la madrugada. Es importante, siempre tiene que haber alguna banda que se encargue de recoger a los borrachos de última hora. Exactamente. y mejor un tributo. Y que nos haga dormir a los organizadores un poquito menos, para hacer ya la empalmada directamente y que ya directamente el domingo vayamos a recoger el día de empalmada. Perfecto. Hay que coger un carretillo. Pues un placer teneros, los mejores éxitos, que el año que igualmente, viene Antonio. Volvamos a estar hablando, Antonio, del Cova Live, que en cualquier caso, para cualquier cosa que tengáis, pues sabéis que aquí me tenéis como medio de comunicación. Lo sabemos. Hasta donde podamos abarcar, que ya digo, para más no damos, pero para lo que podamos dar, todo está a vuestra disposición, a disposición de gente como vosotros, que hacéis cosas muy importantes para la música, que al fin y al cabo nos gusta. Sois parte de la Cova Crew y de los Covasales. Pues, o sea que muchas gracias muchísimas gracias a ti y a Fran también por estar aquí, que ha sido un placer conocerte. Lo mismo, ya tenía ganas también, porque siempre Antonio y el Cova. ¿Cómo nos quiere Antonio? ¿Pero qué coño, Cova y tal? Pues ya está. Venga, pues Before the Dawn, Fatal Design, recordemos, no será la última banda en actuar en el Cova Live, aunque sí es de momento la última anunciada. Esta semana habrá entonces noticia oficial. Habrá noticia oficial. Gracias por esa primicia también. Hasta otra. Es que ricasco. Time has come to drop the hammer. Resilience, push to La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. ¡Órale, cabrón! ¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café. Los mercados bulliciosos de calles serpenteantes. ¡Ay, qué pena más grande! Ya no gritarán al viento historias que nadie sabe. El agua se negará. Pues bueno, vamos a seguir aquí en La Mirada Negra con la recta final del programa, que bueno, va a ser una recta final un poco larga porque igual pasamos un poquito de tiempo, ya que entramos un poco tarde. Son menos 20 pasadas. Y quiero por lo menos, primero, pinchar el tema que me has pedido, Fran. Sí. Que lo tengo presente. Y un par de bandas más que van a estar actuando próximamente en la sala Group y que creo que es interesante que los anunciemos. Me parece perfecto, Antonio. Bienvenido de nuevo. Te hemos ya saludado antes, pero ahora ya con sintonía. Sí. Me están llamando los fans. Me están llamando los fans, mira. O las fans. Espera, que le voy a... Ahora no, espera, ya lo cuelgo y ahora no te preocupes, sin problema. Si quieres puedes hablar en directo perfectamente, poner las manos libres para que sepamos lo que hablamos. Ah, pues podía haberlo hecho, es Oscar, me llamaba, el de la guitarra de los cojones. Los cojones y de malas decisiones, ¿no? Grupo. También está con mala decisión. Sí. Sí, que una vez, la gente no sé si se percató o no, pero hace un tiempo hice referencia a mala decisión y dije mal su nombre, o sea, que me estoy acordando ahora mismo. Pues un tío fantástico también, sí. Así que ya te digo, podías haber hablado con él tranquilamente y saber que entre hijos, a ver qué es lo que tenéis entre no, hermanos, porque igual es una bomba. Nos hubiera gustado saberlo. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Bien hallado. Y vamos a hacer un brindis a favor, vamos a... Palcova, nos han dejado aquí una cervecita. Joder, hoy después del café. Hoy voy a acabar fino, ¿eh? Una, dos. Espero que se haya ido. Salud para todos y asistir al Cova. Hoy voy a acabar fino, que tenemos a la comida de Zopimpe y Ratia. Y llevo ya dos cervezas y bueno, y la mezcla con el café, no sé, eso es explosivo. Hoy lo vemos. Es un químico, eso. Hoy lo vemos. Pues salud. Bueno, pues vamos a poner algo más de música, si te parece, Fran, y luego hablamos un poquito de alguna cosa. Perfecto. Y sobre todo pinchamos esa banda que me comentabas. Y es que el próximo día 16 de septiembre, o sea, este próximo martes, va a estar actuando en directo en la sala Group de Portugalete una auténtica leyenda del metal extremo procedente de Colombia, que son estos Masacre. Y creo que bien merece pues tenerlos en cuenta porque son unos auténticos clásicos, pioneros dentro de lo que es el metal extremo en Colombia. Y vamos a ir con este Ola de Violencia muy... A tenor de lo que se vive en el mundo, que siempre estamos con violencia, que si genocidios en un lugar, asesinatos por otro lado, masacres de diferente tipo, revueltas que también traen muertos de por medio, bueno. Pues Ola de Violencia es este tema ya clásico de la banda, que se ha registrado recientemente en una versión remasterizada, de la cual extraemos este propio Ola de Violencia Masacre. Ahora os doy más datos, pero el próximo martes, día 16 de septiembre, en la Sala Group de Portugalete. Oh! intimidación, atendida, brutal, basta. Hurto de tus tierras, arrebato de tus vidas, por militares, guerrilleros, paramilitares, por gobierno. Paramilitares, por gobierno, matar. Mientras el pueblo sigue muriendo, muere, muere. Impresionante, si tu alma le pongo la coño, para vivir, hablará, para morir, y color, un mil podidos, cielos y perrín que se cuela, puestos, y luego dos, y ahora, sangre. Para militares, gobierno mata, mientras el pueblo sigue muriendo. Metal extremo muy primigenio, ¿eh? Porque este tema concretamente, aunque se ha remasterizado recientemente, pero pertenece a sus primeros trabajos discográficos. Una banda creada en Medellín en el 80 y tantos, o sea, 88 creo que es cuando realmente se formaron. Pioneros en el death metal por allí, por tierras colombianas, y algo de la violencia, sí. De donde vienen tienen que saber, ¿eh? Sí, sí, sí, este, por supuesto. Ola de Violencia pertenecía a Requiem, que fue su primer disco, aunque habían editado anteriormente alguna demo, alguna sí. Cosita más. Y como digo, pues estamos hablando de un death metal muy primigenio. Quiero decir que hay que saber entenderlo. Porque, sí, claro. O sea, a mí me parece que dentro del estilo, este sonido sucio, este sonido tan claro. Agresivo, tan descarnado, tan completamente anárquico también, creo que tiene mucho encanto. Y estamos, sí. estamos hablando de una banda pues que seguro que merece mucho la pena poderse ver en directo este próximo día 16 en esta gira Requiem de Violencia, gira 2025, que el 16 de septiembre les traerá la Cruz de Portugalete. Vendrán acompañados Masacre, que acabáis de escuchar, de Neton y de Fúnebre Devastation. Así que creo que es un concierto interesante para los amantes. Sí, por supuesto, por supuesto. Y más pionero, que suena muy, lo que dices tú, muy muy primitivo del sonido, vamos, el pues estaría cuando la primera época del death metal, más por o menos, menos Antonio. Por lo menos en Colombia, pero es que ya también a nivel mundial. No, a nivel mundial. Porque el death metal luego se consolidó más en los 90. Eso es, venía eso de es, porque que yo sepa, sí, estaba el black metal, estaban grupos yo de Icide y grupos de ese... Pero los creadores se supone que son Venom. ¿De qué año es el black metal? Hostia, Venom es del 80 y algo, bueno, 80, igual. Igual es del 83 el disco black metal de Venom, por ahí. Por ahí. O sea, pues a partir de ahí es cuando empieza a ir surgiendo... Pero bueno, Venom era black metal, no era... Sí, era black metal. Se supone que son los creadores del black metal, que también habría que matizar muchas cosas. Eso es. Por aquel trabajo discográfico llamado black metal. Luego, mucho tiempo más tarde, editaron Metal Black, y que no es lo mismo que el death metal, pero bueno, podemos decir que era un poco dentro de lo que es el metal extremo. Claro. Se iba gestando en los 80 y explotaría y se consolidaría definitivamente en los 90, que ya hubo una eclosión de grupos a nivel internacional muy grande. Mm. Quedaba además el heavy metal clásico ya un poco desfasado y la gente buscaba otras cosas. Sí, es cierto. Había gente que buscaba otras cosas, aunque en los 90 hubo buenos discos también de heavy metal y hubo un montonazo de, sí, de grupos de death metal, de los cuales han quedado algunos clásicos muy reconocidos y otros un tanto más en el underground, que al final es un estilo que siempre ha tenido ese carácter underground. Por eso creo que tiene mucho encanto, sí, para los seguidores del estilo, pues ver a bandas como estas, que son pioneras en lo suyo y que mantienen un poco ese espíritu. Y Antonio, yo pienso además que son grupos que son para ver en directo. Mm. O sea, yo el encanto del metal extremo, sea el death, black, yo creo que es el directo. O sea, yo ahí es donde lo he empezado a sentir, a que te guste. Y siempre se lo recomiendo a la gente. Yo creo que toda la música realmente... Es para directo, ¿verdad? Es para el directo, sí. Pero a ver, como no te queda otra, pues en casa te quieres... Yo te digo que esto te lo pones en casa a buen volumen y a mí también me gusta, ¿eh? Es verdad que es para momentos. O sea, quiero decir que hay bandas que escucharías en cualquier momento, bandas melódicas, claro, más asequibles, que igual en cualquier momento podría ser bueno. Pero hay momentos en la vida también donde te apetece un poco... Pues sí. Algo muy duro, algo muy agresivo, no sé. Hay cada cosa para su tiempo, para cada cosa. Que, o sea, de hecho, final... es ahí donde se descarga un poco esa agresividad, que a veces la gente se sorprende cuando dice, joder, si luego la gente del death metal son gente súper pacífica. Y no sé quién ha dado una entrevista recientemente y comentaba que es que, claro, tú descargas tu furia en la música y no en la sociedad o en el, claro, día a día. Y eso es algo que parece que hay algunas personas que le chocan, que se piensan que van a encontrar... a una persona fuera de la música... Como, sí, que va a sacar una motosierra y se, sí, va a liar a hacer cortes. Como una persona descentrada, desequilibrada, sí, o algo así. Todo lo contrario. A ver, de todo hay en la... Hombre, claro. En la viña del Señor, ¿no? O de Satán, o de lo que quieras. Todo eso es. Pero vamos, que lo normal en el mundo de la música es que tú haces un estilo de música, descargas ahí una serie de inquietudes, te vas a un mundo de fantasía, al fin y al cabo, es un mundo paralelo, claro, ahí descargas y plasmas unas inquietudes o algo que llevas, realmente lo llevas dentro, pero sabes que no lo vas a sacar fuera, claro, hombre, a nivel social o lo que sea, porque esa rabia o esa agresividad yo creo que todos la tenemos dentro en un momento dado. Mm. Y es una forma de descargarla, pues es a través de la música. Porque vamos, si te pones a hacer o a pisar o a aplastar o a pegar o a agredir o lo que sea, a todo, si te, ya, dejaras llevar por tus propios instintos una y otra vez, ¿no? Digamos, ¿cómo, sí, sí, qué sería esto? Uf. ¿No? Pues ahí está la música como vía de escape, igual que está el cine y otras, y está la cultura, está el arte, para descargar diferentes inquietudes. Pues bien, como decimos, estarán actuando en Masacre en la Sala Group de Portugalete este próximo día 16, y no es la única gira de pioneros del metal extremo, y ahora sí que nos vamos a pasar un poquito más al black metal, que tendrá lugar próximamente en la Group. Porque un poco más adelante, el día 18, estarán actuando, en este caso procedentes de Japón, ni más ni menos, estarán actuando Sabbath. Gran banda, ¿eh? ¿Conoces a Sabbath? Sí. Joder, pues me sorprende, yo no. Yo... No, pues yo sí, porque... Fíjate, pero ya no son de ahora estos chicos. No, que va. Por eso te digo, yo me acuerdo de... A ver, yo creo que en algún especial, algo he visto de ellos. Tengo un amigo que les escucha, pues les conozco por eso, ¿eh? No por otra cosa. Pues tengo un amigo que le encantan. Se formaron en el 84. Pues te iba a decir yo que les habré escuchado, digo, por lo menos te iba a decir en el 87, que ya les escuchaba este chico. Sí, y luego ya llegaron sus discos, digamos, un poquito más adelante... Porque fue a partir del 91 cuando empezaron a sacar largas duraciones, ya había algún EP. Sí, entonces, sí, ya sabéis cómo es este movimiento, que dejaron muchísimas demos, muchísimas pues, canciones grabadas de aquella manera, sí, sí, digamos, sí, con un sonido sucio que con el tiempo casi que hasta tiene un encanto especial, entiendo yo. Y llegó Evenon en el 91, Evoque en el 92, Disembody en el 93, y fueron editando algunos discos más, como Fetishim en el año 94. Ahí tuvieron una época... pues muy prolífica y han seguido hasta nuestros días, donde han editado recientemente un trabajo en el discográfico, joder, la verdad que han editado un montón de splits, de discos en directo, no han dejado de hacer cosas, ¿eh? Y recientemente editaban Sabbath y Cult en el año 2024. Antes de poner algo de lo nuevo, voy a poner este tema del año 91 del disco Evenon, recordando que Sabbath estarán actuando en la Group el 18 de octubre. Además, el 15 de octubre estarán en Barcelona en la Sala Lennons. Espérate que la gira es para 2026. ¡Anda! Sí, lo había visto mal. El tour 2026. Sí, va a ser en 2026. Sí, o sea, que vamos a decirlo claro, es el 2026, o sea, pues no queda nada. Año y pico para que Sabbath estén por aquí. Sí, sí. O sea, que lo voy a decir bien porque esta mañana estaba mirando un poco noticias y tal y me había colado, ¿eh? Así que es en 2026, no es en el 18 de octubre de este año 2025, así que habrá que esperar, pero bueno, damos noticia de... Para que la gente haga planes con tiempo. Sí, sí, damos noticia de ello porque uno va haciendo cosas y la verdad que me había colado y estoy viendo que es para el 2026, ahora mismo aquí sobre la marcha. Vamos a dejarlo claro. 18 de octubre 2026, gira de estos auténticos clásicos japoneses dentro del black metal, el metal extremo en general, pioneros donde los haya. Y vamos a ir con un clásico. Aprovechamos para pinchar este Satan Bless You de Evenon del año 1991. Y como decimos, todavía hay que esperar más de un año, ¿eh? Hasta octubre de 2026. Pues ahí están Sabbath con un auténtico clásico, como digo, de gira en 2026, que no pase como a mí, que lo ves así de repente y dices, coño, en octubre. Claro, me han gustado mucho. Octubre es el mes que viene, ¿te han gustado? Pues a ver, sí, qué sí. Te parece lo nuevo. Ya, a ver, ahora lo vemos. Por cierto, recuerdos de Oscar, ¿eh? Dios, te los va a dar en directo, Dios, te los va a dar en directo. ¿Y le has dado recuerdos también de mi parte? Por supuesto, por supuesto. Un tipo fenomenal, un fantástico guitarrista. Muy buen guitarrista, muy bueno. Sí, señor. Así que se agradece y de mi parte también por recuerdos para él también aquí en Antena. ¿Te parece que hagamos algo que me gusta hacer de vez en cuando en el programa y demos un salto en el tiempo? De un clásico del 91 nos pasemos a un tema nuevo del 2024 de Sabbath. Por supuesto. Para hacer un poco la comparación. Ahora, a ver la comparación, a ver si me gusta más este, hombre. Pues, bueno, mejor te dejo escucharlo, no voy a dar ninguna opinión primero. Pero vale. Vamos a escucharlo, así. A ver si coincidimos, hombre. Comparamos sonidos, dando un salto en el tiempo. Pues de momento me ha gustado ese sonido. Pues 33 años de diferencia. Pues a por él. Entre un tema y otro. Venga, vamos allá. Sabbath, Sabbath y Cult. We'll be right back. Bueno, ¿qué te han parecido, Fran? Pues me ha gustado igual que el otro, o sea, con igual un poco más arreglos, pero qué te iba a decir que no noto diferencia. Estás muy Blacker últimamente, hablábamos alguna vez, ¿no? No. A ver, a ti que te gusta lo melódico, ¿no? Pero últimamente... No, a ver, es una... Yo lo he escuchado mucho en directo y me gusta en directo. Uh-huh. He escuchado varios grupos, pero no es una cosa que me gusta escucharla, por ejemplo... Decir, ahora voy con el coche, tengo un viaje. Bueno, más que nada suelo escuchar la radio, pero alguna vez que hay que escuchar discos, ver cómo son y tal, no suelo escuchar el Black, ni el Death, ni... Thrash Metal sí, varios grupos de Thrash Metal sí lo suelo escuchar, pero ya sabes que yo soy muy melódico. No, pero tiene su punto el ambiente. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. A mí me costó también, pero luego esta cantidad de matices que hay, no sé, el ambiente que crea. Sí. Me parece que las buenas bandas y las bandas clásicas y pioneras, que a veces no son los mejores músicos, pues, porque hay que decirlo así, ¿eh? A veces igual no son los mejores músicos, pero está, oye, Antonio, dentro de mi estilo de música, uno de mis grupos preferidos, dos de mis grupos preferidos hacen thrash metal. De tal forma. Que es Slayer, y ya ves qué diferencia con, no sé por qué, yo escucho una canción de Slayer y digo, Slayer. Sí. Si te has dado cuenta, de todas formas, comparando un tema con otro, este era como más elaborado, con más melodías, más guitarras dobladas. Sí, pero me ha gustado y los dos igual. O sea, claro, oye, la distancia del tiempo, las mejoras, lo que puedes hacer, eso es indispensable. Entonces, claro, pero te digo que los dos me han gustado mucho, mucho. Bueno, decía que voy a pinchar dos bandas y la tuya, pero me acabo de dar cuenta que voy a pinchar otra más. Porque en su día no hablé del concierto, hablando de conciertos en la GRUP. Mira, hablando de conciertos en la GRUP, voy a dar dos noticias. Una es que el otro día pinchábamos a Pólvora, pero no dije porque no lo sabía, porque uno no viene aquí sabiéndolo todo, ni habiendo visto todas las noticias, y a veces se le cuelan cosas, y por eso se le digo a la gente que la gente esté atenta también, que además nuestros oyentes, pues muchas veces que están más atentos que nosotros y saben más que nosotros. O sea, sí. A mí me dan una lección y me mandan, me hablan de cosas y me ponen, a veces me puntualizan algunas cosas. Que, ojo, y para eso estamos en la radio, para decirlas, ¿verdad? Para decirlas, para intentar hacer el programa lo más completo posible y sabiendo pues que uno da hasta el punto que da. Y Antonio, si metemos la pata, se rectifica, bueno, y se dice. Pues Pólvora, yo no lo sabía, pero Pólvora, que lo pinchamos en un par de ocasiones ya, porque tú nos los trajiste aquí con el nuevo disco, volumen 11, luego lo pinché yo la semana pasada, pues aparte tenemos que decir que el día 8 de noviembre, junto a Leather Boys, estarán en la GRUP de Portugalete. Toma. Esta vez sí, de este año. Del año 2025. Pólvora más Leather Boys, 8 de noviembre. Te voy a decir otra ya que... Grupo de Portugal. Que hay en Portugal, no sé si lo sabes. Va a estar Budasan con Mala Decisión, que les hemos hablado ahora de Oscar. Y A Traición de Burgos, que por cierto va a celebrar también 25 años de que están en activo. Y harán un concierto en Burgos también. ¿Qué día es? El 10 de octubre, viernes. El 10 de octubre, pues ahí queda apuntado. Budasan, A Traición y... ¿Quién era el otro? Mala Decisión. Y Mala Decisión, pues perfecto. O sea, por eso te llamo a Óscar. Claro. Por algo de eso. Por, ¿no?, algo de eso, eso es. ¿Ves? Y aquí es... Adelantamos... Pues no hablé del concierto de Ignea, porque claro, tocaron el jueves anterior a que nos fuéramos al Valdorrock, luego el miércoles no hicimos programa... Y me parece que es un poco injusto que no hayamos hecho una pequeña mención también aquí en la radio. La crónica está en la web. Tampoco voy a hacer una crónica ya detallada, pero sí que quiero destacar que hicieron un gran concierto estos ucranianos, que me maravilló la elegancia de la banda, la forma de interpretar de su vocalista, Hele, no sé si lo digo bien, Hele Bogdanova, y que realmente hicieron un fantástico concierto junto a Ancient Settlers, que además presentaban a sus dos nuevas vocalistas. Han cambiado una... Argen Death se ha ido de la banda y han entrado dos vocalistas fabulosas que le dan mucho juego al grupo. Espero que tengan en este nuevo periplo pues mucho éxito también Ancient Settlers, y que contando con dos vocalistas que pueden conjugar agresivos, melódicos, registros limpios, pues igual para el próximo trabajo discográfico se puede ver más claramente lo que pueden dar de sí, porque hacían cosas, por ejemplo, que claro, Argen Death por sí sola no puede hacer, claro, que es estar haciendo a la vez un gutural y un melódico. Y estas chicas pues lo hacían. Lo que pasa que es verdad que se han tenido que adaptar a canciones que no eran para ellas. Entonces, pues tampoco voy a decir que hicieran un concierto súper perfecto, ¿no? O que no se pudiera echar en parte en falta a la vocalista de la banda, que había sido vocalista de la banda, que la verdad que hizo un gran trabajo. Y lo que es Ignea, pues eso, marcados por la guerra un poco de Ucrania, hicieron alguna referencia a ello. No pudo venir su batería precisamente por el tema de la guerra. Al parecer no pudo salir de Ucrania. Que además estos deben ser de la zona del Donbass, no sé. Y dijeron que ojalá pronto podamos ir por allí y visitar el país y que todo esté ya en paz, que ojalá pues por supuesto sea así, pero a mí me maravilló la propuesta de una banda que podríamos calificar como, no sé, sinfónica, progresiva, con partes death, partes góticas, muy ambiental, la verdad que es muy difícil de catalogar. Y he visto que en estos días han rescatado uno de los temas que registraron en 2020 durante la pandemia, cuando estaban encerrados, pues hicieron unas sesiones en directo en estudio, rescatando un tema que pertenece a su primer EP, a Sputnik, que data del año 2016, y que en directo en estudio lo rescataban de la manera que ahora mismo vamos a escuchar. De verdad que muy buena banda. Repasad la crónica o leedla si no habéis leído la crónica que ya pusimos, que ya compartimos en nuestra página web, en lamiradanegra.com. Y mientras, pues seguimos disfrutando de una música realmente hipnótica, ¿eh? Me gustó mucho lo que nos planteó la banda. Y este tema, que creo recordar que este no lo tocaron en directo, no sé si me equivoco o no, pero me parece un fantástico tema. Planet War. Vamos a escuchar la música de Ignea y seguimos ya en la parte completamente final ya del programa. Bueno, pues son otros tiempos para la música, en el sentido de que es muy complicado llegar a masas, pero yo creo que sigue habiendo muy buenas bandas. Esto es una bandaza, vamos. Inea es una maravilla. Nos dejó a todos, la verdad, que boquiabiertos, lo que son capaces de recrear, el ambiente que hay en estas canciones, las emociones. ¿Y no podría decirse que esto es progresivo y todo? Sí, progresivo, sinfónico. Llámalo, sí, sí. Si hasta le ponen alguna etiqueta de folk, porque deben tener... Pues, algún, sí, sí, pueden ponerle alguna, lo que quieran. Alguna reminiscencia de su tierra. Yo también le veo un toque muy cálido. Bandaza. O sea, a mí me encantaron. Creo que era injusto que no hubiera una referencia también en la radio al concierto en La Gruca. Ahora no recuerdo qué día fue, el 28 de agosto creo que fue, sí, 28. Es que claro, son unas fechas malas, malas para un concierto en sala. Bueno, funciona cuando funciona la cosa, ya, no estuvo mal de gente, tampoco, peores cosas hemos visto, ya. Y lo que es verdad es que la música, o el día a día de la música, pues queda recluido a bandas que tocan en garitos, en pequeñas salas, lugares que por cierto son formidables para ver la música en directo. Sí, La Gruca es que es especial. Porque que digamos esto no significa que lo hagamos de menos, solamente que no son conciertos para masas, pero igual ni falta que hace. Lo importante es que sea viable. Que sea viable hacerlo. Para ellos, para la sala, para el grupo y para la gente que vamos a ver. Porque a veces tampoco necesitamos... O yo por lo menos, para disfrutar de la música, un macro evento. No, yo tampoco. ¿No? Digamos así, o sea, pero que haya suficiente gente como para que todo funcione. Porque claro, si al final pues no va suficiente gente, no se van a poder hacer estas giras, evidentemente. Pero vamos, que es una banda que bien podría llegar a un mayor número de público poco a poco. Yo estoy seguro que lo van a ir consiguiendo. Sí. En definitiva, pues que os queríamos recordar y recomendar a Inea, que recientemente pasaron por aquí, por nuestra tierra. Y vamos a ir despidiéndonos con el tema que me has dicho que hoy querías poner. Ya sabes que esta sección o colaboración, porque es que llamarlo sección cuando a veces me acompañas todo el programa me parece mucho. O sea, casi, casi ya no es una sección, no es una colaboración que haces tú dentro de... Es como casi un programa dentro del programa. O sea, está el programa cuando no estás tú es... La Mirada Negra simplemente, pero cuando estás tú se convierte en Café con Fran. O sea, dentro de La Mirada Negra está ese programa dentro del programa prácticamente. Eso es. Un programa dentro de otro programa, como diría. Eso es. Y me pedías un tema de alguien que es... Muy especial para mí, sobre todo porque cuando hemos tenido momentos muy malos, ha sido de los que pues estaba un poco con nosotros. Y muy clásico y muy legendario. Sí, sí, sí. Dime, preséntalo tú. Pues el grupo... El grupo es Vicio. Eso es. Vicio con Z. Y es Ramón Vicio, que yo creo que es el que está siempre ha estado ahí. Y yo no sé si hizo un parón, porque yo creo que paró. Joder, no tengo ni idea. Sé que es una banda mítica, pero siempre es un grupo que ha estado funcionando por libre. Yo nunca les, por ejemplo, nunca he tenido la oportunidad de entrevistarle, por lo que sea. Y a veces te pillan un poco con bandas que son realmente muy míticas. Fíjate, me pasa con Sabbath, que te he dicho que realmente yo no les he seguido, pero es una banda completamente mítica. Y con Vicio me pasa un poco igual, que yo nunca le he seguido muy de cerca, pero sé que es un grupo que lleva ahí la tira de años. Pues el líder es Ramón, y tuve la suerte de hablar un poquito con él vía redes, y fue en tiempos malos, tiempos de la pandemia, y en tiempos de que para mí fue uno de los que luchó, pues eso, para que no nos cerraran, para que un poco un viento de libertad, que él estuvo ahí al pie de cañón, y quiero hacerle pues un homenaje. Va a sacar un disco nuevo, y creo que esto es un EP que sacó y un vídeo en mayo, creo, y ahora pues en nada va a sacar un disco. ¿Sabes cómo se titula el disco? Pues no lo sé. No sé si me dará tiempo a buscar, porque va a salir ya mismo, ¿no? Sí, va a salir ahora mismo, pero te lo busco ahora mismo. Ahora, igual lo encuentro yo. A ver quién lo encuentra antes, Antonio. Es aquí una... Vicio, nuevo disco, vamos a ver. Eso es, bueno, pues mira, yo lo voy a buscar por... Sí, lo digo por si el título está ya, como nos pasó con Pólvora, ¿te acuerdas? Que no tenías el tema. Sí, pero justo es que eso salió justo ese mismo día, lo del disco. No encuentro nada, ¿eh? Ahora te lo busco yo. Presenta nuevo disco, espérate, a ver aquí. Vicio, esto es de ahora, rock de aquí. Presenta nuevo disco el 13 de septiembre en Barcelona, pero no me pone el título del disco. Historia de locos. Historia de locos es el título del disco, seguro, sí. ¿No? Sí, porque aquí, la portada la tengo aquí. Uh-huh. Y pone Además de un día, mira, buenas muchachada, esta será la portada de nuestro próximo disco, regalo de un gran amigo, dibujante, ilustrador de cómic, Miguel Villalba, el chico triste, espero que os guste. Y pone una aquí como... Lo que pasa es que aquí encontró que el disco se lanzó el 29 de julio ya. Pues puede ser. No sé si será concretamente este el disco, pero bueno. Sí, bueno, aquí le digo mi amigo. Espérate, que estamos hablando de los mismos vicios, ¿no? Sí. Sí. Vicio con C. Con Z. Con Z, perdona, sí. Joder, nos liamos aquí uno por otro. Pues puede ser, lo que pasa es que no encuentro concretamente más información. Ahora ya digo, es una banda que está funcionando muy... muy por libre, la verdad, que esa es la sensación que tengo. Y entonces, claro, a veces cuesta un poco seguirles. No sé, hay un montón de bandas que no han sido de los Tisa, por ejemplo, que han hecho un poco el camino por sí mismos. Y sí, es este disco, sí señor. Historias de locos, en plural. Historias de locos. Sí. Eso es. Pues, ¿y así pone que ha salido ya? Yo he leído que salió el 25 de julio. Ahora no sé si el 29 de julio, perdón. Es la fecha oficial de edición. No sé si sí, puede ser, porque nuevo trabajo discográfico próximamente 2025. Empezamos la cuenta atrás. Sí. En mayo salió el single Sin Ti, que vamos a pinchar para terminar el programa. Y ahí está ese disco, Historias de Locos, que queremos recomendar. Oye, quién sabe, si te llevas bien con él... Bueno, no, solo he hablado con él un poquito por por redes. Y bueno, se lo haré llegar el programa y si pues... tiene alguna cosa que aclarar. Y ya sabe que bueno, que en los momentos que, Antonio, tú y yo hemos estado aquí, pues en momentos muy malos y tal, él ha estado ahí, al pie del cañón. Pues le dices, si hablas con él y le pasas el programa, que nos curramos la entrevista en... Exactamente. En muy poquito tiempo, ¿eh? Sí, si quiere, y podemos hablar de lo que pasamos también. De lo que pasamos, del disco, de la historia de la banda y de muchas cosas, porque este hombre tiene para contar muchísimas cosas. Muchísimas. Estoy seguro. Que me perdone si... Que nos perdone. Que si no he seguido a la banda, de cerca, porque es que hay tantas cosas que no puedo hacer más. O sea, es que no. Fíjate que yo me he quedado bloqueado cuando me has dicho. He empezado bici y me acordaba de Reincidente. Digo, pero qué coño, claro, por la canción. Y me se me haya hecho una nube. Digo, y lo conozco a Vicio toda la vida. Pero ya te digo que eso, que a veces. Bueno, pues que Ramón es el líder de la banda. Yo creo que. Yo no sé si habrá cambiado de componentes o no. Eso no lo sé, pero bueno, que él es el líder, eso está clarísimo, y que sigue ahí al pie del cañón. Y en mi defensa también diría que mucha gente no sabrá de la historia de este programa, lleva 22 años. Exactamente. Es que no se puede estar en todo, y hay bandas que las conoces, les has prestado, en algún momento has escuchado alguna canción, sabes algo de su historia, pero no las has seguido de cerca, sin más, no respetando por completo todo lo que es alguien que lleva luchando mucho tiempo en esto. Y si encima en pandemia estaba un poco en nuestro... Estaba en nuestra trinchera, vamos. Que tampoco es cuestión de estar en trinchera realmente, sino que la cuestión es ver un poco... Yo creo que en ese tiempo teníamos que estar en trinchera. Sí, en ese tiempo no quedó otra. No quedó otra ya que luchar, porque estábamos sufriendo un poco el ataque encima de nosotros. Sí. Yo así lo sentí. Para mí ha sido cuando más me he visto... de mis derechos, cuando más. Yo por eso, bueno, es que no, se privó. Yo para mí, o sea, de lo que he vivido en mi vida ha sido los peores momentos. Derecho a la libre circulación. O sea, no salir de casa a la calle. ¿Qué? Derecho a reunión, libre reunión. Derecho a nada había. Tampoco. Derecho a libertad de tratamiento, como se llame, ¿no? Porque el paciente tiene libertad al fin y al cabo para elegir cómo tratar una enfermedad. Tampoco había. Se llevó a la gente a los hospitales y mucha gente no volvió a ver a un familiar. O sea, que ni siquiera sabe si las cenizas que le han dado eran de su familiar o no, porque le dijeron, ha muerto, no. Creo se puede. Que es lo más vergonzoso que he vivido yo en mi vida. Eso me pareció una auténtica barbaridad, sin que ni Dios se moviera. Total, total. Bueno, ni Dios. Luego se empezó a mover gente, pero en un principio no se movió nadie. Porque, a ver, al principio también hay desconcierto, no sabes lo que está pasando, y es normal que se recapacite un poco, se piense lo que se está viviendo. No estoy a favor de la reacción inmediata, porque normalmente cuando reaccionas inmediatamente ante algo como si tuvieras un chip, eres un autómata que probablemente se equivoque. Porque tenemos todos en la... No nos damos cuenta, pero tenemos unas conexiones en el cerebro que alguien sabe manejarlas muy bien. Y sabe dónde sabe la tecla que tiene que tocar para que reaccione sin pensar. Y normalmente cuando haces eso, te están manejando. Sí. A veces es que no se dé cuenta la gente. Es cuestión de recapacitar. Que también nos han manejado a nosotros. O sea, yo mismo, a ti. Yo soy el primero que asume todos los errores que haya cometido en el pasado y que pueda estar cometiendo ahora. Y seguiremos cometiendo. Pero como ya lo sabes, a veces es cuestión de tomar por lo menos un exhalar, bueno, inhalar y exhalar un poco de aire, respirar profundo y ver un poco qué es lo que está pasando antes de saltar como un resorte. Vamos, a lo que ya vaya tu vida en ello directamente, que ahí pues hombre, igual tienes que reaccionar rápido, pero cuando ves que algo está pasando a nivel social, pues tómate un pequeño tiempo por lo menos para analizar lo que es antes de que leas cualquier medio de comunicación que te va dirigiendo la opinión y te la va llevando a un sitio concreto sin que te des cuenta. Porque luego encima, como hay medios de opinión, medios de opinión sincronizada. Total. Pero de izquierdas y derechas, de centro. Sí, no, hay cosas que son. En eso coinciden todos. Coinciden increíble. Todos. Y por fortuna hubo gente que se salió del redil. Del rebaño, digo. Y no significa que todos vayamos exactamente con una única línea de pensamiento. Simplemente significaba que estábamos en contra de lo que se estaba haciendo porque veíamos que era una gran mentira. Yo creo que la mayor mentira contada, pues probablemente desde la resurrección de Jesucristo. Una cosa, algo así. Yo creo que es más creíble la resurrección de Jesucristo. Igual es porque tengo algo fe también. Yo no tengo ninguna, pero. Ya lo sé, hombre. Pero todo es respetable. Para mí es respetable no tenerla como tenerla. Porque si Cristo resucitó, puede resucitar todo Cristo. Como decía Yossi. Sí, y de los suaves. Y no, pues mira, y no veo a nadie resucitar de momento. Yo no he conocido a nadie. Y a Jesús, como no le conocí, tampoco. Son dogmas de fe. Al final. Duda hasta de la existencia de Jesucristo. Pero duda, Antonio, o sea, duda es la humanidad entera y el mundo. No es que dude. O sea, es que si no saben de cómo hemos venido, ni cómo vamos, ni. Si es que están. A ver, mira, la ahora mismo la humanidad somos todo una incógnita. ¿De qué hemos venido? ¿De qué venimos? ¿Cómo hemos ido? Si cada día te sale un artículo nuevo. A ver, si la vida misma es como un milagro, ¿no? ¿Cómo, pues eso, cómo explicar la vida? Por eso, que, es que al final. Por mucho que uses la ciencia, que la puedes usar, por supuesto, está muy bien. Yo creo que pero es más difícil de una hipótesis de la vida, es más fácil que de lo que nos hicieron esa vez. Para mí. A ver, es lógico que surjan teorías de todo tipo, porque realmente es muy difícil saber de dónde venimos, ¿no? Y cómo surgió todo esto, cómo funciona el universo, ¿no? Con esa energía que lo mueve. Todas esas cosas hacen. Evidente que alguno pueda creer en lo que quiera. Yo sí que creo que hay algo que nos supera. No sé si llamarlo así. No, nos supera. A ver, yo creo que somos muy, muy diminutos, claro, mentalmente. Pero a esa cosa que nos supera, alguno le llama a Dios. Pero ya personificarlo. Sí, pero bueno, puedes personificarlo, pero no es eso. Sí, pero todo eso que nos supera, digamos, naturaleza o universo y todo su funcionamiento y esas energías, que es increíble, porque el universo se está moviendo con una energía, ¿no? De rotación, es. y está vivo realmente, ¿no? Entonces. Eso nos da para un debate tremendo. Tremendo. Pero, además, Antonio, ahora que has mentado yo, sí, también dice que qué triste es un final sin fe. Ya. Pues, o sea, no pues mi final va a ser sin fe. Es el mío con fe. Pero, yo voy a ser lo contrario a ti. Espera, depende de lo que llamemos fe. Yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? Pues en fe. En una nueva, bueno, depende. Cómo, a ver, yo a ti no te puedo decir fe en que hay algo más. Esto de la nada no hay nada. A la ver, palabra nada no hay nada y si no estamos sí, en. Sí, pero yo puedo tener fe en que este planeta, por ejemplo, siempre superará la acción del. Bueno, yo lo llamo Dios a. Yo tengo una fe porque mi familia tenía mucha fe, sobre todo mis padres. Era una fe sana y quiero seguir teniéndola. Y la tengo. Bien, y está bien. Está bien, porque me hace para vivir mejor. Que no tengo razón, seguramente no tenga razón, pero creo, tengo ese pequeño, así de pequeño, pero lo tengo. No sé, a mí si me hablas de fe, yo. A ver, yo no te puedo convencer, ni voy a tratar de convencerte. Claro, ni yo a ti. O sea, lo que te tengo es que respetar. Ahí es donde. Es más, es que te doy la razón. Tienes un pensamiento para ti. Y yo no te puedo convencer. A ver. Si haríamos esto y la humanidad haría eso y no. Habría tratado de convencer, esta es la fe, esto es lo otro, pues yo creo que iríamos mejor. A ver, la fe mueve montañas. Eso es, a eso voy. Pero hay que saber qué es lo que es fe, porque tú puedes tener fe en no, ti mismo. No, a ver, no hablo de radicalizaciones, claro. De utilizar la fe, de matar con el nombre de Dios, eso no es fe. Eso no es fe para mí. Lo están haciendo y siguen haciéndolo, pero eso no es fe para mí. El tema es que, claro, se hacen unas religiones rígidas, te las imponen y al final la fe es personal. Es que la fe es personal, la religión es imponer. Y realmente es triste un final sin fe. Yo de momento fe, no sé en qué podemos llamar fe. En la radio y en el rock and roll ahora. A ver, tengo fe, por ejemplo, yo qué sé, fe en que esto que nos supera, esta naturaleza, Gaia o lo que sea, pues siempre se va a imponer ante lo que hagamos nosotros. Siempre estará por encima de nosotros. Porque encima estamos en un planeta muy pequeñito, en un universo inmenso, que es como si yo te digo, ¿a ti te importa mucho lo que está ocurriendo en un planeta a millones de años luz? Ni lo tienes en cuenta. Si es que no sabemos, sí, no sabemos ni cómo es, ni cómo va a ser, ni qué está pasando, ni si, qué hay. Si estamos dentro de una especie de átomo o lo que sea, que es curioso que el átomo también son, no sé, protones, neutrones, ¿no? Que giran en torno a un núcleo, ¿no? Que es una fuente de calor, que es como una... Pues, ¿tú te crees que importa mucho que un átomo, una célula muera, que aparezcan otras? Claro, es que somos muy pequeños o muy, muy grandes. Muy pequeños y damos demasiada importancia a lo que somos, y más de lo que es. Me da mucho para filosofar, para, sí, para pensar, pero no para simplificar las cosas en una religión escrita. Y luego hay otro problema muy grande, que no nos educan para vivir, pero no para morir. También, o sea, todo dentro de una cosa lleva a otra. Por eso te digo, yo lo de Jesucristo, ya esto es para debatirlos, hay mucha gente que sabe mucho de ello, dudo hasta de su propia existencia por las pocas huellas que ha dejado, para empezar, porque ha dejado muy poco rastro de su existencia realmente. Eso es para debatir, Antonio, no podemos estar aquí ahora. Claro, ¿cómo es posible que los faraones... Ahora tenemos que poner vicio a Ramón. Sí, lo vamos a poner, pero es que claro, ¿cómo es posible que los faraones hayan dejado más rastro, anteriormente eran anteriores a Jesucristo, ya, y han dejado más rastro de su existencia que el propio Jesucristo, que encima era Jesús de Nazaret, podía ser cualquiera? Ya. ¿Cuántos predicadores había en aquel momento? Uf, muchos. Claro, muchos. Por eso, estamos haciendo referencia a la misma persona. ¿Y ese tal Juan Bautista era el verdadero Mesías o era Jesús? ¿O es que eran dos personas que podían ser cualquiera? Cualquiera que predicaba por ahí y que tenía una serie de seguidores. Claro, es que nos ha llegado... Cuestión lo que... de fe, Antonio, cuestión de fe. Pues en ese sentido... Yo que no te voy a rebatir una cosa que es de fe. Tú tienes no fe o sí fe. O sea, es que... Yo creo que perdió la fe, porque tengo fe, pues no sé. Yo todo lo que vas a decir te voy a respetar y te voy a dar la razón. Ojalá que la amistad se imponga, por ejemplo. Eso es. No, no, por poner un ejemplo, ¿no? Ojalá tener fe en la amistad. Yo, y que eso supere todo tipo de diferencia. Yo, alguien es ateo, yo no le voy a convencer. O sea, es que todo lo contrario. Él tiene que pensar por... Yo no quiero... O sea, yo estoy defendiendo que cada uno piense por sí mismo como para yo intentar convencerle de que tenga fe o no fe. Sí, no, no. Si eso es personal. Exactamente. Y a mucha gente le viene bien. O sea, a mucha gente le viene bien. Pero si recuerdo... Mira, me voy a mencionar al pirata. El pirata llegó a contar una vez, me acuerdo, que había un oyente suyo que debía estar muy mal en el hospital, no sé qué fue de él, pero que estaba en coma... Y que le ponían la misión pirata porque creían que eso le hacía bien. Y, esto lo contó, sí, eso lo sé yo. Y lo he oído. Y se puso bien. Eso es fe. Eso es fe, exactamente. Es fe, claro. Pues es, pero, que la fe es que... Es pero que, claro, sí, tengo fe en el pirata, no en Jesucristo. O bueno, ese, o Jesús, en la música que ponía el pirata. O es que Jesús o Dios o quien sea se mete en el pirata y a través del pirata, claro, conecta contigo, ¿no? O sea, es que eso... Hay que tener fe. Si se tiene fe realmente, tenla. Pues, fe buena, no fe impuesta. Yo estoy jodido. Quiero tener fe en el amor, por ejemplo. Que el amor se imponga, ¿no? Sobre otro pues tipo tienes de... Tienes malos momentos. De diferencia. Por eso te digo, no, es que claro, ¿en qué tienes fe? Claro. Pero es que a veces es necesario el odio. ¿Tienes fe en que el odio pueda, a veces, hacer que una situación se revierta? Este tema es muy, muy difícil. Podríamos estar 5 días debatiendo, tú diciendo una cosa, yo diciendo otra... Y al final, yo lo único que quiero, lo único que le digo a la gente es que piense por sí misma. Que no se sea por ¿cómo se dice? Que se metan a una religión, a un partido político, a una idea, a otra idea. No, piensa por ti mismo. Solo eso. ¿Para tienes eso? Fe en esto. Pero que no te venga un charlatán de feria crecepelos y te diga... yo soy tal guapo, más guapo que tú, soy de izquierda, soy de derechas, tienes que... Este todo lo que hace lo hace mal, yo todo lo hago bien. Ese es el error mayor que estamos ahora mismo, para mí, ¿eh? Para eso hay que tener la mente abierta y escuchar a todo el mundo, claro, que muchas veces se rehúsa. Estamos en tiempos de bloqueo a este porque no piensa como yo, escuchamos solo a los que piensan igual que yo, sí, sí. Y eso ya no es pensar por ti mismo, eso ya es caer en un lado, sí, sí. Y como no escuchas muchas veces opiniones contrarias y todo lo de contrario te choca, porque yo a veces veo opiniones muy radicales contra otras opiniones que dices, hombre, puedes decir que no estás de acuerdo, pero tampoco es cuestión de crucificar lo de las redes es tremenda. Claro, tremendo. Es que, a ver, una encima, cosa... hay gente que van de digo, joder, ¿por qué no hay más que idiotas, imbéciles, tal? Cada día veo más imbéciles. Y yo pienso y digo, joder, enhorabuena que tú eres un tío inteligente, o ella o él... Y, joder, ¿por qué no te dejamos a ti que dirijas el mundo? Piénsatelo, convénceles a la gente y ya está. Porque tú eres capaz y tienes tanta de decir que él es tonto, él es bobo, ella es idiota, él tal, y tú eres, si tan inteligente eres, no, vamos, pienso yo. Pero también eso es un pensamiento libre, claro, el pensar. No, no, si yo lo respeto. Todos son imbéciles, claro, claro, todo el mundo que no piensa como yo es que es imbécil. Eso, eso es lo que tiene que... Simplificar las cosas hasta el límite. Y luego, aparte, cuidado al llamar a los demás imbéciles, porque ya sabes que la imbecilidad es esa enfermedad que solo la sufre el que la tiene, pero no se da cuenta de que la tiene. Y la ignorancia es muy atrevida. Ya, pero eso nos convierte en posibles imbéciles a todos. A todos, no, no, porque... yo por supuesto. Yo lo único que he dicho es que cada uno piense... Intente pensar por sí, no que tenga que poner la televisión y que piensen por él o ella. O si te das cuenta de que eres imbécil, dejas de ser imbécil porque el imbécil no se da cuenta de que es imbécil. Si te das cuenta de que eres imbécil, ya no lo eres. Claro. Pero si precisamente te has dado cuenta de que lo eres. Exactamente. Esto es una contradicción. Pero piensa todo lo que quieras, pero piensa por ti, ¿no es verdad, Antonio? Anda que no he pensado yo veces lo imbécil que he sido, pero siempre te das cuenta a posteriori. Yo las imbeciladas que hago, o como se diga, cada día. Joder. Yo cada día digo, no, y yo a veces pienso, digo, uy, hice eso, ay, qué vergüenza me da. Me avergüenzo de mí mismo y lo pienso. Igual escuchamos lo que estamos diciendo hoy, ahora mismo, dentro de un tiempo, y decimos, pero qué chorrada decíamos. Pues también. Anda, que no me pasa nada. Pero eso es lo bueno, darnos cuenta de ello. Bueno, lo malo es no darte cuenta. A todo esto, joder, todo esto para pinchar vicio, ¿eh? Ramón, un saludo, te pasaré y hablaremos contigo. No, bueno, no sé si le va a gustar o no, porque va a decir, joder, al final os habéis olvidado de mí, os habéis puesto. No, porque todo esto viene por él. A divagar, os habéis puesto a divagar. En fin, vamos a pinchar este sinti, que al final es un tema muy sentimental realmente, sí. Muy de cariño hacia otras personas, ¿no? Y forma parte de ese trabajo discográfico, ese nuevo trabajo de vicio, Historias de Locos. ¿De acuerdo? Pues que os guste, espero, y con la mejor intención hacemos este programa de radio, y volvemos a estar con vosotros el próximo miércoles. Recordamos que el sábado que viene no habrá programa porque estaremos en el COBA. Esperemos estar contigo, Fran. Sí, sí, sí. ¿Y vienes a la comida? Yo voy a lo que haga falta. Yo ya tengo el ticket pillado, te digo, ¿eh? Pues ya está, pilla, voy, espérate. Se puede. Creo que hasta ayer acabó el plazo, pero bueno. Bueno, es igual, si me admite, si no me quedo por ahí con la gente, que, bueno, pues, que yo soy muy, muy como Jesucristo, estar con la gente. Espero verte por allí. Así sí. Que el sábado que viene no habrá radio, salvo que, ojo... El miércoles vengo, ¿eh? El miércoles directo. Y si por un casual tengo tiempo de grabar un programa, igual lo grabo, pero no lo creo. En principio, bueno. El sábado que viene, en principio, no habrá programa. Pero si quieres hacer un programa grabado, me llamas, que también tengo tiempo. De acuerdo, ya veremos, porque bueno, pues no nos gusta faltar a las citas, nos gusta tener continuidad. Pero a veces pues hay otras cosas y también hay que vivir un poco el rock en ese sentido. Y un saludo también a Radio Aguilar, ahora que me acuerdo, que nos irá el lunes. Pues eso, y lo dicho. Gracias por la escucha y vicio sin ti, Historias de Locos, tema que hoy cierra el programa, este Café con Fran. Nos hemos salido al final, parecía que no íbamos a hablar mucho, al final nos hemos salido ahí con una divagación. Decías tú que iba a estar poco. Joder, bueno, venga, hasta otra, agur. Vicio. Agur, hasta siempre. Vicio sonando, hasta otra. Tiene sentido. Compañera, contigo hasta la muerte.